La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Diez olas, mil bienvenidos y un millón de saludos y gracias por haber elegido este programa. Hay muchas opciones en el vasto mundo de Internet a la hora de optar por un podcast o por otro, incluso dentro de este género concreto de divulgación, que hay también mucho donde picotear. Por esto que durante unas horas dediquéis vuestro tiempo a escuchar esta edición de La Órbita de Endor, nos hace sentir honrados y realizados. No voy a explicar la diferencia que existe entre censura y moderación, porque creo que cualquier persona mínimamente inteligente distingue bien entre ambos conceptos. Luego podemos entrar en qué considera cada uno que debe filtrar y qué tipo de opiniones y comentarios permite que se vean publicados en los canales que administra. Pero en lo referente a este punto, cada cual hace como cree que debe. Lo que me gustaría dejar bien claro es que en este programa se defienden posturas y opiniones, cada uno la suya. No insultamos a ningún oyente ni menospreciamos la opinión de nadie. Puede ser que en algún momento manifestemos nuestra incomprensión ante ciertas posturas populares, pero sin hacerlas de menos ni desacreditarlas. Podemos no estar de acuerdo con ciertas opiniones generalizadas por el gran público, pero jamás trataremos de convencer a nuestros oyentes de que nuestras opiniones tienen más categoría o están en un escalafón superior a las suyas propias, porque eso sería absurdo. Todas las opiniones se apoyan en el mismo escalón. Y como lo hacemos no profesionalmente, pero sí respetuosamente, no podemos aceptar ningún tipo de comentario en respuesta a nuestras afirmaciones que vaya en otro tono distinto al nuestro, o con menos modales que los que hemos mostrado, o sin la misma educación. Lo aclaro antes de nada porque el primer tema de nuestro LODE de hoy en nuestra biblioteca LODE es Avatar, la película de James Cameron, y es una película que le enciende la sangre a mucha gente por motivos que a mí personalmente me cuesta entender. Una cosa es que no te guste el film y otra es que se te acalore el cuerpo solo con escuchar el título. No sé qué hace diferente a Avatar de otros productos de su género, o por qué se espera que esta película cumpla en aspectos que otras obras de ciencia ficción no tienen la obligación de cumplir, o que el nivel de exigencia varíe a la hora de valorarla cuando esos niveles de exigencia no se aplican a otros títulos del mismo género. El caso es que intentaremos analizar también estas cuestiones en nuestra biblioteca LODE de hoy. En cualquier caso, nuestra opinión es precisamente eso. Sería muy difícil que estéis completamente de acuerdo con nosotros en todo. Incluso aunque estéis más cerca de nuestra evaluación que en contra, siempre habrá detalles con respecto a los cuales difiráis. Y luego habrá mucha gente que no esté de acuerdo en nada de lo que digamos, pero cualquier reacción nerviosa que os sulfure más allá de una tranquilidad pasiva y relajada ya es una reacción desmedida. Ya estaréis exagerando. Solo somos unas personas opinando. Así que, querido oyente, ahora te hablo a ti en persona. Si no estás en nuestra línea de opinión, pues no pasa nada. No vas a pagar más impuestos de los que ya estás pagando, ni lo vas a hacer mejor o peor en el trabajo o en los estudios. Si te cabreas por no estar de acuerdo con unas personas que opinan sobre películas en un programa, si solo por eso te cabreas, poco simple si eres. No le des tanta importancia. Esto es solo una tontería. Avatar, en nuestro primer bloque del programa. Y en nuestro segundo bloque tendremos nuestro expediente de Star Wars, en el cual hablaremos sobre armas Sith, Estos villanos galácticos usaron en su día un tipo de armamento muy diferente al sable de haz de luz roja que todos conocemos. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más raras y exóticas son las armas que les vemos utilizar, por lo que vamos a tratar de conocer no solo qué tipo de armamento utilizaban entonces, sino qué tipo de objetos extraños de gran poder poseían o qué protecciones empleaban en su lucha constante contra el bando luminoso de la fuerza. Estos son los temas que hemos elegido para la edición de hoy. Esto se llama La órbita de Endor, LODE para los amigos íntimos. A mí me conocen como Antonio Runa y hace unos minutos que esto ya ha arrancado. Vayamos acelerando, por tanto. Toda la música que escuchas en La órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Biblioteca LODE, un espacio 100% cinematográfico. Raramente aquí en las bibliotecas LODE traemos películas que vayan a traer tanta controversia como esta. Y es que es una película que despierta emociones muy extremas, tanto de la gente que está a favor como de la gente que está en contra. Aunque por alguna razón me parece que la gente que la critica negativamente parece como que lo hacen más abiertamente, parece que es lo fácil, ¿no? Parece que no pasa nada si la criticas negativamente, pero si la criticas positivamente, no sé, parece que la gente te mira raro o algo así. Bueno, tenemos por aquí a Elia Martel. Elia Martel, te veo. Yo también te veo, Antonio. Y Alcón Maltés, mira, a ti te lo voy a decir en idioma omaticaya, a ver qué tal me sale. O Elengati Kameye. Has quedado loco. Fenomenal, pues ahí solo te podría decir que no sé, espero que la madre naturaleza me ayude, porque no estoy en Pandora, pero a ver si me lo traduce, pero bien, encantado de estar. Muy bien, hoy hablamos de Avatar. Llevaba yo tiempo queriendo hablar sobre esta película, pero yo debo admitir que tenía un poquito de miedo porque sabía que, bueno, pues no es uno de estos temas que pasan desapercibidos y la gente rápidamente se pone muy de uñas, ¿no? Ya lo comenté en su momento, en cierta ocasión aquí en La órbita de Endor, basta con que salgan según qué tipo de títulos para que ya automáticamente la gente se ponga la armadura y estén dispuestos a repartir de un lado o el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, dices El hombre de acero y ya automáticamente la gente extrema sus posturas, ¿no? No parecen películas que se puedan criticar de un modo sutil, sino que o todo es puta mierda o todo es una maravilla. Con Avatar yo creo que no se debe, en fin, uno ensalzar demasiado en una postura, pero tampoco, en serio, las posturas tan negativas me parece que en muchas ocasiones tampoco son de recibo. Aunque eso lo vamos a analizar hoy aquí. De hecho, si queréis, incluso podríamos empezar hablando de eso, del gran debate sobre Avatar. ¿Por qué esta película dices Avatar y ya la gente automáticamente empieza a despreciarla a pesar de que todo el mundo fue al cine a verla? Y todo el mundo empezó a decir que, bueno, que sí, que había similitudes con otras historias que nos habían contado en el mundo de Hollywood una y otra vez, porque no es una historia que nos hayan contado una o dos veces, sino varias veces, muchas veces, de hecho. Pero así la gente seguía yendo al cine a verla. Entonces, ¿por qué pensáis vosotros que pasa todo esto? ¿Por qué está James Cameron detrás de la cámara? Si hubiera sido esta una película, pues qué sé yo, de Guillermo del Toro, a lo mejor no seríamos tan críticos. Bueno, no quiero meternos a nosotros dentro de ese grupo. ¿No sería la gente tan crítica? ¿Dónde creéis que está vosotros? ¿Dónde pensáis vosotros que está el misterio de esta especie de posición un poco, no troll, pero desde luego sí de descrédito hacia esta película? Por ejemplo, vamos a darle a las mujeres primero, pues como siempre, la iniciativa de este debate. Elia, ¿tú por qué crees que la gente se ha posicionado de esta forma? Pues mira, a ver, a mí la película me gusta mucho, pero tengo que reconocer que tiene un punto flojo en el argumento. No sé si el argumento, si el argumento hubiera sido mejor, quizá la gente lo habría tomado, bueno, le habría gustado más la película. Es posible. A mí no me parece una justificación. Es decir, no creo que esta película te esté vendiendo un argumento original. La gente iba a verla y decía, es Pocahontas. Vale, es Pocahontas, pero es una espectacular Pocahontas. Es decir, los diseños son increíbles, la tecnología es espectacular, Pandora es una cosa preciosa que es que no te puedes perder. Entonces yo creo que a fuerza de criticarla, eso también es que no puedo extrapolar, ¿vale? A todo el mundo. Pero lo que es en España, criticar, oye, nos encanta. Es una cosa, es como el deporte nacional. Entonces, venía un amigo y te decía, he visto Avatar. ¿Y tú y qué tal? Y te decía, pues va, la historia es un rollo, es Pocahontas, ¿verdad? Ahora, los efectos especiales están muy bien, es espectacular, no te la puedes perder. Y entonces tú ibas al cine a verla porque era espectacular y no te la podías perder. Y eso era lo que te habían dicho. Y no obstante, salías del cine y decías, pues la historia es un rollo. Vale, pero al siguiente que le dices que es espectacular y que no te la puedes perder, entonces la gente sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo buscando, o sea, volviendo a criticar la historia cuando ya te han dicho desde el principio que la historia no es original, que a lo que vas es a otra cosa, vas a ver una aventura, a mirar los paisajes, a admirar el diseño, la tecnología con la que está hecho y a disfrutarla, y no tiene más pretensiones. Que si la hubiera hecho otro director, la gente estaría más positiva. Pues no lo sé, hombre, a James Cameron le machacaron bastante con el tema de Titanic, pero James Cameron tiene otros títulos en su haber que son bastante buenos, como Alien, por ejemplo, es una saga que mola un montón, o Terminator, que habrá quien no le guste, pero a mí me parece una película muy chula, desde luego en Lode nos gusta. Sí, pero parece ser que con Titanic se convirtió en una especie de traidor a la causa o algo así. Ya digo que desde entonces mucha gente tenía mucha tirria al señor Cameron, de hecho provocaba una especie de animadversión en muchísimas personas y había gente que ya estaba dispuesta a ir a por él fuera lo que tajo. No sé si es que a lo mejor la película, a diferencia de otros productos más o menos así espectaculares, podemos ver Pacific Rim, que es una película que aunque va en serio más o menos, pues, pero no se toma tampoco demasiado en serio a sí misma, ¿no? Es un producto de disfrute sin más, un producto de entretenimiento que no pretende calar, digámoslo así, dentro de la filosofía moderna ni nada por el estilo. Pero quizá Avatar iba con unas ínfulas, ¿no? Que a lo mejor la hacían ser una película a lo mejor un poquito más pretenciosa. Si la película directamente hubiera traído pues ese carácter, ¿no? De película de puro entretenimiento sin más, que a fin de cuentas es lo que Avatar es sin más, una película de entretenimiento puro, quizá, no sé, a lo mejor hubiera ido la gente a verla de otro modo, aunque yo creo que las críticas negativas, mientras estaba en el cine, la película proyectándose y todo el mundo iba a verla, más de una vez, muchos, yo no oía tantas críticas negativas. Empezaron a llegar un poquito después, a lo mejor, quizás que yo no me metía en foros y demás y no me fiaba de ese tema. Pero bueno, Halcón, cuéntanos tú. Sí, hombre, yo segundo lo que estáis comentando, porque también fui a verla al cine, también iba con muchas expectativas y realmente yo la disfruté en su momento bastante y ahora también. Pero es que, centrando un poco más el debate en lo que los orígenes de por qué se la vapuleó a posteriori, como comentáis, creo que es centrándonos en la figura de James Cameron. Es un tío que, digamos que pertenecía a este mundillo de la ciencia ficción, que la había ensalzado, que había hecho grandes películas, pocas en su vida, pero muy, muy, muy notorias. Y de repente en el 97, cuando ya había montado o pensado un guión parecido a lo que luego acabó siendo Avatar, pues hizo Titanic, ¿no? Que era el sueño de su vida y tal, y escoger otra película con otro guión, pues machacadísimo, otra historia súper conocida, pero la elevó a ser la más taquillera de la historia. Entonces, eso, digamos que ese sentimiento de traición sí se sintió en determinadas audiencias e incluso en determinados grupos de poder dentro del mundo de Hollywood que lo convirtieron en envidia, ¿no? Entonces, si después de esa película te tiras 10 años para montar esta porque no tienes medios técnicos y no paras de insistir en que cuando la saques pues va a ser lo más grande que jamás se ha visto en el cine, pues hombre, sin duda técnicamente sí supuso un hype, pero claro, algo que nunca se había visto en el cine, pues desgraciadamente no lo fue. Entonces se agarraron a eso, ¿no? La gente se agarra un poco a esa sensación y es verdad que si buscas una trama profunda, pues no la encuentras, ¿no? Pero claro, lejos de eso, yo sentí más o menos lo mismo que tú, Antonio. Yo fui a verla al cine, además en 3D, que yo creo que era desde Pesadilla en Elm Street, que ya habían hecho un amago en 3D en los principios de los 90, pues mira, yo no había ido nunca en 3D y es verdad que la hizo precisamente para levantar todo este mundillo de y toda esta nueva tecnología para venderla, como se ha aprovechado después. Y entonces, al verla en 3D, ya tenías como todavía más interés. La gente, mira, parece que iban a ver algo nuevo al cine, no solo una película, sino una nueva experiencia, ¿no? Que luego al final, pues es verdad que yo creo que en mi opinión tampoco se ganó tanto con el 3D, sino que simplemente es que era una película tan vistosa y tan luminosa que incluso en 2D digital se disfrutaba un montón, ¿no? Y es verdad que ya un año más tarde ya pues empieza, pues se queda un poco el pozo del argumento, y entre que se queda ese pozo y que luego pues no se ha vuelto a contar nada porque vuelve a posponer todo el megaproyecto que tiene para Avatar hasta años más lejanos, hasta 2017 se está yendo incluso, pues se queda un poco casi en el olvido, ¿no? Algo que yo creo que en su año, o sea, en el 2009, joder, es que todo el mundo habló de ella, todo el mundo la quería ver, y la vio, y yo qué sé, yo tampoco noté críticas tan negativas, porque es que es lo que decís, joder, Los Mercenarios no tiene argumento, pero si vas a ver Los Mercenarios, macho, pues no sé, puedes salir contento, ¿no?, de ver lo que has visto. Aquí, por ejemplo, pues hombre, te han engañado. Aquí un poco, porque sí, que voy a ver, ¿no?, la trama y tal, bueno, pues sí, ya, en fin, ya conocíamos a Christopher Nolan, ¿no? Pero vamos, tampoco es que creo que es lo más importante de esta película, ¿no? Francamente, yo sí que creo que realmente ha habido una postura a lo mejor un poquito más generalizada a darle palos, pues porque fue una película que vino con ese tono rimbombante. Sí, es verdad que hizo muchísima taquilla, sí, es verdad que fue un auténtico bombazo, luego además estaba lo de las nominaciones y demás, pero bueno, yo sí que creo que es una película que entra dentro de nuestros esquemas de películas frikis, que es infinitamente mejor que muchas películas que la gente aquí ensalza y que habla de ellas como si fueran peliculones y son un poquito chuscas y son un poquito malillas y demás, y en este sentido yo creo que Avatar es entretenimiento puro. Y yo creo que es una de esas películas que tiene muchísimas virtudes, que las vamos a poner aquí sobre la mesa, pero también tiene fallos. Desde luego, el argumento, yo tampoco voy a decir que sea una mala historia, lo que pasa que sí es verdad que es una historia muy predecible porque nos la han contado repetidas veces. Nos habla de Pocahontas, pero antes de Pocahontas estaba Bailando con Lobos, ¿no?, que es a lo mejor el referente, ¿no? Fue quizá la primera vez que vimos una historia exitosa que nos contaba esta historia, aunque tiene ya elementos de Tarzán, o sea que tampoco es una cosa que, digamos, es que este tipo de historias se remontan a muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, el esquema es el de Bailando con Lobos, que luego se repitió en otras películas. Podemos hablar de Pocahontas, podemos hablar del Último Samurái, que en esencia va de lo mismo, ¿no?, solo que en otro entorno. Pero al margen de que no sea original, es que además del espectáculo visual, del entretenimiento, de los efectos especiales y de lo impactante que es esta película visual, encima necesitamos un argumento perfecto. O sea, pero ¿existen películas que ofrezcan tanto espectáculo visual, tanto entretenimiento y que encima tengan historias perfectas, súper originales y brillantes? No sé, ¿por qué se le exige a esta película, que a fin de cuentas es lo que es? O sea, creo que vamos a hablar de otras muchas virtudes que la gente parece no tener en cuenta, pero ¿por qué se le exige a esta película que tenga, un argumento en plan El Padrino? ¿Por qué se le exige tanto? Pues no lo sé, creo que esa es una de esas pequeñas cosillas que a lo mejor la gente... Yo creo que sí ha sido... Debo decir que aunque la peli merece sus palos, o sea, yo no voy a decir aquí que no merezca palos, claro que merece palos, pero me parece que la gente se ha ensañado, se ha sobrado más de la cuenta, porque la peli creo que tampoco merece tantos palos como se ha llevado. Pero vamos a ver cuáles son esas virtudes. Vamos a empezar por decir que hay tres versiones. Está la versión normal, la que se estrenó en cines, de unos 162 minutos. Está la versión extendida, que se volvió a estrenar en pantallas, una versión extendida para que la gente pues fuera otra vez al cine a ver la película en 3D, que tenía 170 minutos, y la versión en Blu-ray, la versión de extendida del coleccionista, por decirlo así, que es la de 178 minutos, que se puede decir que es la más completa y la más redonda, más que nada por ese prólogo en la Tierra, que solamente por eso merece la pena ver esa versión. Que es la que hemos visto todos, ¿no? Creo... la que hemos visto, sí, en estos días, me parece que ha sido esta última versión, en el caso de los tres, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien, pues vamos a hablar sobre, sí, esa película. Sí, sí, sí. Pero antes de nada, ¿cómo empieza este producto a gestarse, señor Halcón? Sí, bueno, pues tampoco sin tampoco detenernos en exceso, el proyecto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya sabemos más o menos la vida de Cameron como director, pues ha sido un tío que solo ha hecho 8 películas, pero claro, que ha partido la pana en cada una de las 8 casi, ¿no? Quitando las iniciales. Entonces, antes de incluso empezar a rodar Titanic, ya tenía un guión que escribió de unas 80 hojas en el 94, que tampoco llegó a ser el que ahora es, pero bueno, que lo planteó en su momento. Y lo reescribió en el 96, ya pues marcando hasta incluso los personajes, los nombres de los personajes y demás. Él pensó en hacerla después de Titanic, porque ya estaba enfrascado también en ese proyecto. Con Titanic consiguió mogollón de dinero, para proponerse lo que quisiera. Y quería volver a la ciencia ficción, lógicamente, con Avatar. Y a través de una empresa en la que ya él tenía participación, que se llamaba Digital Domain, que es la que he utilizado para sus efectos especiales bastante, pues empezó a trabajar en el proyecto. Al poco tiempo lo paralizó, porque vio que, si bien el gran avance que había tenido con Terminator 2 a través del CGI, ¿no?, y cómo lo utilizó con los Terminators, pues sí supusieron un salto muy importante y sí pudo hacerlo en ese momento, con esta vio que no era posible, que quería meter muchas figuras digitales, que no todas funcionaban bien. En el 99 salió la amenaza fantasma y ya no... Vio que todavía los muñequitos que podían sacar, ¿no?, en Lucasfilm tampoco era lo que él pensaba. Él quería incorporar un universo nuevo, todo totalmente distinto, y vio que no entraba. Y ya no fue hasta el año 2005 o 2006 en el que hablaba de un proyecto que lo llamaba el Project 880, que iba a ser una película que iba a estrenar. Otra que se llamaba Battle Angel, que es verdad que es otro proyecto que tiene Cameron y que parece que se nos ha ido a 2018 o 2019, que sí se va a llamar así, pero bueno, eso es otra historia. Y esta Project 880 que digo es la que al final se acabó descubriendo como Avatar y la acabó sacando en 2009. Ojo, el rodaje lo hizo en 2007, es decir, estamos hablando de una película que se rodó en unos 7, 8 meses en 2007 y no la pudo estrenar hasta 2009 por todo el trabajo de postproducción que tuvo que hacer, de elaboración de decorados, montajes, revisionados de partes artísticas, etcétera. Es decir, es un auténtico trabajo de chinos el que hizo aquí, y bueno, lo que él ha llegado a llamar el proyecto de su vida, como insisto, o sea, un tío que verdaderamente podía haber dicho eso de otras de sus muchas películas, ¿no? Pero para él este era su sueño, ¿no? Entonces, durante esos años fue alimentando el hype de todo el universo, yo creo que friki y no friki, porque claro, ya había recaudado más de 2.000 millones de dólares con Titanic, y es que con esta lo superó hasta incluso en 500 millones más, o sea, es una barbaridad lo que ha recaudado esta película, ¿no? Entonces, bueno, básicamente fue eso. Luego, a su vez, gastó bastante dinero en la producción, ya hablo del año 2009, cuando ya prácticamente la iba a estrenar, porque sí se esforzó mucho en que sacaran videojuegos en las consolas más punteras en ese momento, aunque tuvo problemas para explotarlos después, porque fíjate que luego al final era complicado conseguir el videojuego este, pero todo lo enfocó a explotar al máximo lo que iba a ser el universo Avatar que se iba a generar, pero ya digo, no solo era el guión, sino todo lo que había montado, toda la nueva tecnología que implementaba, y bueno, yo creo que sí se vio toda la inversión en dirección artística, en fin, en toda una idea que parece que iba a ser nueva, que luego efectivamente, como hemos comentado antes, pues pareció no ser tanto la esencia, ¿no? Pero bueno, aquí el tío sí se la jugó, metió mucho dinero y en 2009 se estrenó. Y bueno, y hasta hoy, porque es verdad que una vez estrenada y ya explotada como producto individual, película, pues tampoco le hemos visto que a través de otros productos esto se haya querido explotar más, ¿no? Parece que sí, tiene muchos proyectos para desarrollar la idea en más películas, pero no ha habido, como en otras sagas populares, pues las ganas de explotarlo como saga, ¿no? Así que básicamente ha sido eso. De todos modos, me imagino que con esas tres películas que van a rodar a partir de este punto, que van a formar esta tetralogía, pues veremos muchísimo más, pero yo creo que ya en esta película el mundo que nos muestra quizás sea de lo más interesante y de lo más rico que se ha visto, ¿no? Porque vemos, sobre todo en el diseño de flora y de animales, pues vemos que De hecho, yo no sé si vosotros recordáis las primeras sensaciones que dio o que causaba en la gente esta película con los primeros trailers. Yo, de hecho, recuerdo el teaser en el que no se oía ni una sola, ni un solo comentario, no había ni un solo diálogo. Me parece que lo único que se oía era un ruido así creciente, ¿no? Que con tambores de fondo y demás, en el que se veían un montón de escenas y ya decías, joder, o sea, qué colorido, qué textura, qué película. O sea, realmente la definición de esta película era flipante, ¿no? Y ya empezábamos a ver parte de ese mundo, ¿no? De Avatar. En este sentido, creo que es quizá uno de los de las ambientaciones más cojonudas que se han visto, ¿no? O sea, realmente la representación de el simple hecho de meterse, ¿no? En esa jungla, ¿no? En las primeras expediciones que hacían, ¿no? Con los cuerpos avatares, pues joder, o sea, aparte que generaba una gran tensión después de todo el miedo que te habían dado con respecto a las cosas que se podían encontrar en esta jungla, ¿no? Te habían dicho que era peor que el infierno y todo esto, pues el pasar por todos esos árboles llenos de plantas extrañas, ¿no? Y empezar a ver pequeños animalitos, pero que cualquiera podía ser venenoso y cualquiera te podría matar en el acto. Me parece que era una de esas cosillas verdaderamente vistosas. Porque otra cosa no, pero esta peli vistosa, desde luego sí que es. Y creo que es una de las películas que mejor se ve en Blu-ray. Creo que, francamente, yo tengo aquí muchos Blu-rays en casa y pocos pintan tan bien. Pocos tienen la definición y la textura que tiene Avatar. O sea, prácticamente se puede decir que es una de estas películas que tiene un colorido apabullante. Pero realmente, metiéndonos en el asunto del mundo de Avatar, me parece que era una de las mejores armas, ¿no? Que tenía esta película para abrirnos los ojos, para que tentara por los ojos, porque por otro lado a lo mejor no tentaba tan bien, pero por los ojos, desde luego, esta película es una auténtica delicia. Aparte de todo el diseño de armas, las armas humanas, vehículos, en fin, en este sentido, vamos, yo sobre el diseño de la mitología Avatar me parece que no puedo poner ninguna pega. El diseño tiene muy pocas pegas. De hecho, Pandora me parece de las cosas visualmente más bonitas que yo he visto en una pantalla de cine. Y por eso la gente te decía que fueras a verla al cine, porque merecía la pena verla en pantalla grande e incluso merecía la pena verla en 3D, porque era una película pensada para eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el diseño de... Si queréis, no sé si queréis que hablemos un poquito del planeta, de Pandora. Bueno, de la luna, de Polifemo, o esperamos a más adelante. No, venga, ya que nos hemos metido directamente en el planeta, pues adelante. Bueno, Pandora es una de las lunas de Polifemo, ¿vale? Y bueno, es un planeta que realmente es hostil para los humanos en general, porque para empezar tiene una atmósfera irrespirable para ellos. Necesitan ponerse unas máscaras especiales para poder salir y respirar la atmósfera, para estar en la atmósfera del planeta. Entonces, eso ya es hostil. El resto de los animales también son bastante hostiles. Tienen una naturaleza y una composición diferente a los animales de la Tierra, aunque son bastante similares. Pero, por ejemplo, como dato curioso, la mayoría de los animales tienen 6 patas, ¿vale? Esto se supone que es porque el planeta tiene menos gravedad que la Tierra. Entonces, los animales tienen 6 patas y las plantas y casi todo, es de muchísimo mayor tamaño. Es decir, es muy similar a lo de la Tierra, pero con pequeñas diferencias y un tamaño mucho más grande porque la gravedad es diferente. Aparte de esto, la flora, creo que toda y gran parte de la fauna, tiene cualidades bioluminiscentes. Es decir, yo de lo más bonito que he visto en la película es Pandora de noche, que se va la luz y todo se ilumina. Todo. Y muchas cosas se iluminan más cuando las tocas. Yo recuerdo una escena en la que Jake Sully está corriendo detrás de Neytiri y es de noche y toca una planta sin querer, la roza y ve que ¡pup!, se ilumina un poco más. Entonces se pone como un niño pequeño cuando descubres algo nuevo para ti. Empieza a toquetear todas las hojas a medida que van dando hasta que Neytiri le dice, oye, estate quieto ya, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Pero claro, todas iluminan con el contacto y algunos animales también. Entonces, lo gracioso es eso, que encuentras cosas muy parecidas a la Tierra, pero ligeramente cambiadas. Uh-huh. A mí me parece muy bonito. De hecho, el simple hecho, tú lo has dicho de algún modo, ¿no? Aunque hay una gran variedad dentro de este mundo animal, hay una gran variedad de especies animales. Es curioso, ¿no? Que en todas encontremos esa especie de doble extremidad delantera, de tal forma que tienen 4 patas uh-huh. delanteras, más luego las 2 traseras, ¿no? Y luego, además, algunos otros elementos, muchos de estos animales tienen el mismo la misma coloración de ojos como naranja, amarilla y una cosa así. Muchos tienen los dientes negros, que es una cosa ya así bastante curiosa además. O sea, digamos que vamos encontrando similitudes, ¿no? Que son propias de este sistema, ¿no? De este planeta. Y de hecho los propios navis pues tienen algunos lunares y cosillas así que son también encajan dentro de esta fluorescencia nocturna que tú has citado. O sea, que realmente... En este sentido sí que podemos decir que, joder, o sea, es una película para ver, sobre todo para ver, para disfrutar viéndola. Es un espectáculo visual innegable. Otra cosa es que luego además queramos que nos cuenten, pues eso, una historia espectacular. Bueno, en ese sentido, pues parece ser que la película tiene algunas virtudes y otras que obviamente no, la película carece de ellas. Pero bueno, en este sentido yo sé que creo que la película, el simple hecho de sumergirse en Pandora es maravilloso. Y de hecho, luego a lo mejor la película se recrea menos en estos aspectos, pero de vez en cuando nos sigue recordando que este mundo es distinto, que nunca has estado en un sitio así. Luego cuando ya aparecen las montañas, como en las montañas Aleluya, ¿no? Estas montañas flotantes y demás, que eso tampoco es una idea original porque ya se ha visto en otras ocasiones, pero representado así, nunca habíamos visto nada tan espectacular, pues volvemos otra vez a maravillarnos con el este mundo, ¿no? Con esta luna de Polifemo, pero realmente la incursión, la primera de las incursiones que hacemos en este mundo, tanto por el día como por la noche, bueno, pues es absolutamente espectacular desde el punto de vista estético. ¿Alcón, algún comentario? Sí, pues básicamente nada, recalcar lo que estáis diciendo, ¿no? Que la luminosidad además marca un poco, viene yo creo incluso a intentar asemejar un poco lo que vamos a comentar después, que es la figura de Eigua, ¿no? Esta especie de deidad de la naturaleza, ese todo, ¿no? Que controla el equilibrio y mantiene el equilibrio del planeta, que por todo el tema de los vínculos y cómo se nota a través de, con esa luminosidad ves cómo todo toma contacto y es todo, forma parte de algo superior, ¿no? Y tal. Y en ese sentido la verdad es que es brillantísimo porque te quedas absolutamente anonadado, ¿no? De lo que ha montado este hombre aquí, cuando se supone que ya lo habíamos visto todo, ¿no? O sea, ya habíamos visto universos de todo tipo, planetas de todo tipo. Bueno, pues este hombre, a través de esta ultranaturaleza, lo hace todo con bastante sentido, ¿no? Claro, hay el tema de la gravedad, pues influye en que sean algo más grandes. Todo encaja, ¿no? Todo está muy trabajado aquí. Entonces ahí yo creo que nadie le ha podido poner un pero nunca a esta película, y aquí no hay... No sé, pues hombre, porque ¿qué les puedes decir? Que es que si al final mucha historia y los Navi tiran flechas como los moicanos, ¿no? Bueno, pues es que... Yo qué sé, de alguna manera se tendrá que defender, ¿no? Tampoco hay que darle más importancia. Pero vamos, estéticamente, el planeta, la luna, es para alucinar, vamos. Y de hecho, espero que nos enseñen mucho más en las películas que vienen, porque creo que, claro, hemos visto muy poco Pandora, ¿no? Estamos 3 horas viendo cosas de Pandora, prácticamente 3 horas, ¿no? Y joder, vemos poco, vemos las montañas flotantes, ¿no? Vemos el árbol madre. Vemos el comandancia, ¿no? Donde tienen los tíos, bueno, un par de minas que se ven con la nave y yo creo que poquito más, ¿no? Te hacen una pasada rápida cuando van a buscar a los otros pueblos para que se unan a ellos y combatan contra los hombres. Te enseñan algo más de la zona donde están los mares y las llanuras, pero efectivamente yo creo que todavía les debe faltar mucho por enseñar y yo tengo muchas ganas de verlo. Bueno, y aparte de eso, insisto que además... Se da poca importancia al diseño de vehículos, de armas, de las armas que llevaban los humanos, o sea, y también en ese sentido toda la tecnología estaba muy bien hecha. En esta versión extendida, la versión del coleccionista, nos muestra una cosa que en la película que se estrenó en cines no vimos, que era la Tierra, ¿no? O sea, en esa especie de prólogo vemos sus calles, vemos el piso en el que vive Jake Sully, que es curioso porque básicamente es una habitación, o sea, la casa es una habitación con el baño y la cocina ocupando casi el mismo espacio, la ropa está colgada ahí en mitad de la habitación, tiene un camastro súper cutre que se lleva el 60% de la distancia de un lado a otro, de este cuchitril, pero eso sí, que no falte un pantallón plano pegado a la pared donde ver en altísima definición toda la televisión y lo que haga falta, ¿no? O sea, de algún modo demuestra hacia dónde vamos, ¿no? Y esto me pareció realmente una idea muy interesante y una crítica, ¿no? O sea, el tío vive en un auténtico agujero, y no de Hobbit precisamente, o sea, en un agujero de cloaca, pero tiene una pantalla que ya la quisiéramos nosotros ahora mismo, ¿no? O sea, es curiosísimo, ¿no? Esta representación. Y vemos las calles que, bueno... Sí que nos puede recordar esto un poquito a Blade Runner, solo que con muchísimo más colorido y demás. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque vemos a este Sully, ¿no? Que era un marine, que había estado en un montón de misiones y que era un soldado y un guerrero de primer orden. Y le vemos aquí degradarse, ¿no? En un bar de mala muerte, ¿no? Emborrachándose ahí mientras todos los demás están ahí riéndole las gracias. Mientras él hace, pues, pequeñas filigranas con la silla de ruedas, ¿no? Y demostrando que está deseoso de, pues eso, de buscar una pelea justa, ¿no? Por eso, en cuanto ve a un tío que pega y maltrata a su novia, pues le tira de la silla, y en cuanto ya está en el suelo, pues el Menda se lanza de su silla de ruedas sobre él, le empieza a inflar a golpes. Es un poco el modo que tiene la película, que está mejor desarrollado que en la película que vimos en cines, de presentarnos a un personaje que ya ha tocado fondo y que verdaderamente la oportunidad que se le presenta de sustituir a su hermano como científico que era él, pues es lo único que le queda, ¿no? Porque si no, seguramente 5 minutos después, si no le hubieran hecho esta oferta, pues se hubiera pegado un tiro y esa hubiera sido la película que hubiéramos visto, ¿no? Un corto ridículo. Pero bueno, digamos que de algún modo él no tiene nada a lo que atarse y bueno, dice, pues venga, pues ¿y por qué no? O sea, que él se, de casi como que no tiene otra cosa a la que agarrarse más que esta misión, ¿no? En Pandora. Pero me gusta la presentación del personaje de Sully en este prólogo, que solamente está en la versión extendida del coleccionista, pero que me parece que solamente por eso merece la pena el volver a ver, ¿no? A Sully, a Jake Sully, un poquito antes, ¿no? De que salga, ¿no? De esa criogenización y que ya esté en el planeta y de algún modo, pues, veamos Pandora desde sus ojos. ¿Os gustó esta presentación, esta carta de presentación del personaje protagonista? A mí sí. Me hizo mucha gracia lo mismo que a ti, lo de la pantalla enorme. De hecho, más que una pantalla, parecía que es que la pared era la propia televisión. Me recordó un poco a Fahrenheit 451, con esas habitaciones con las paredes que eran televisiones. Y luego todo como era la Tierra en ese momento, me recordó eso a otras películas como Blade Runner, El Quinto Elemento, yo qué sé. Pero me gustó mucho porque, primero porque conoces más al personaje, entiendes mejor el impacto que puede suponer Pandora. Pandora ya es un impacto en nuestro mundo actual. Si nosotros ahora dejamos la Tierra tal y como está y nos vamos a Pandora, nos va a parecer súper diferente a lo que hemos conocido. Viendo esa Tierra, todavía más. Es todavía más pronunciado. Y luego también, ahí sí que yo creo que hay una crítica en la película al tratamiento que se les da a los veteranos de guerra que han sufrido alguna herida y están minusválidos. Y aquí se nota muchísimo más, que es que la vida que tiene es absolutamente miserable. Es una pena que no venga en la versión normal porque habrá mucha gente que se lo haya perdido y yo creo que te permite entender un poco más por qué el protagonista termina en Pandora. Al final son 6 años para ir. No sé cuántos años que tiene que estar allí de proyecto y 6 años para volver. Por mucho que le paguen, realmente él está entregando buena parte de su vida. Y tú puedes entenderlo o no entenderlo, pero cuando ves esta parte de la versión extendida, sí lo entiendes bien. O sea, es que no tiene nada en la Tierra. Pero bueno, tampoco está entregando parte de su vida. Eso es, bueno, son 5, según dicen, son 5 años, 9 meses y 22 días, ¿vale? Que bueno, es lo que dura el viaje. Pero no están perdiendo esos años, quiero decir, no envejecen, están en estado criogénico. Sí, se toman, como dice él, ¿no? Es media botella de tequila, ¿no? Pero salen como medio, sí, con resaca, ¿no? De los 5 años. Hombre, yo entiendo que se lo entrega y lo que quería decir Elia, supongo que es porque cuando vuelvas a la Tierra, la vida ha cambiado mucho, ¿no? Todo lo que le pasa a la teniente Ripley, ¿no? En Alien y tal, que es, curiosamente, si os fijáis, la edición extendida de Aliens es la que te enseñaba esa figura de la hija que ya sería una abuela y no estaba en la versión normal, ¿no? Que con el tema del cambio de los años. Aquí es un poco parecido, ¿no? Hay determinadas escenitas como esta, que es fundamental, fundamental entiendo para comprender un poco más la historia, que tampoco se entiende por qué se elimina, porque realmente tú empiezas en la normal con él abriendo un ojo en la criogenización y te está contando lo del hermano, pero claro, no lo has visto. Otra cosa que está muy bien de ese cortito, que ya no solo es por la exposición de cómo está la Tierra, es un poco el cómo se trata al ser humano, ¿no? O sea, al hermano gemelo muerto lo tienen en una caja de cartón. O sea, las tumbas, ya no hay tumbas, ¿no? Son ataúdes, no ves realmente. El ataúd es un trozo de cartón y le meten y le prenden fuego y desaparece y se acabó. Una especie de crematorio también enorme, ¿no? Es una cosa muy llamativa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que gracias a esa versión vemos bastante más el porqué, ¿no? De todo, ¿no? Y, hombre, nos falta ver un poco el cómo funciona el inoptanio en la Tierra, que no estaría mal, para ver si es tan superconductor, como dicen, y si verdaderamente es tan valioso, porque eso no nos lo enseñan, ¿no? Nos lo dejan como bueno, en fin, lo que hace falta, ¿no? O sea, lo que hubiera sido el carbón en el siglo XIX, ¿no? Ha sido el petróleo el siglo pasado y este siglo, pues veremos a ver si es las energías renovables y salvamos a nuestro planeta, pero no sé. Además se supone que es una especie de, pues como el coltán a día de hoy, pero en plan con sus actitudes completamente multiplicadas y de hecho incluso genera campo electromagnético, que es el motivo por el cual las rocas estas, las montañas Aleluya, flotan, ¿no? Porque tienen tal cantidad de inoptanio en su interior que el propio campo gravitatorio del planeta las eleva. Mm-hmm. Esa era la explicación en teoría. Pero me hace gracia, ahora que comentamos lo del viaje que dura 5 años y todo esto, me hace gracia porque, bueno, Alpha Centauri es la estrella más cercana al Sol. Está 4 años luz y medio de la Tierra y el viaje dura 5 años y 9 meses, ¿no? Entonces me gusta, ¿no? Que a pesar de que es el futuro y que nos podemos creer un montón de cosas, que la nave en la que viaja esta tripulación de relevo, en la que está Jake Sully, pues que no supere la velocidad de la luz, ¿no? Que tengan que hacer estos viajes larguísimos a la estrella vecina, ¿no? Que sigan siendo, o sea, que la conquista espacial sigue siendo algo tan trabajoso y tan lento, ¿no? Que realmente tenemos que hacer viajes tan largos que nos tenemos que congelar, y ya sabemos que mientras estamos haciendo estos viajes, pues la vida en la Tierra sigue y sigue, y quién sabe, a lo mejor algún día volvemos y en la Tierra pasó algo acojonantemente terrible. Que la estrella, o sea, que vemos ahí a la Estatua de la Libertad ahí enterrada hasta el cuello en la orilla de una playa y demás. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? En fin, me gusta... esta presentación, ¿no? De todos estos personajes. Me gusta además también el hecho de que lo primero que hace Sully, cuando por fin le presentan a su avatar y cuando controla al mismo, ¿no? Que debido a que él tiene la misma genética de su hermano, pues él es el idóneo, ¿no? Para controlarlo, ¿no? Me gusta que lo primero que hace es liarse a correr ahí como un loco, ¿no? Como un endemoniado, que para un marine, ¿no? Que lleva postrado ya varios años en una silla de ruedas, pues es el volver a recuperar una sensación maravillosa, ¿no? Entonces, joder, o sea, te metes un poquito en sus sensaciones, en las emociones que le está sintiendo, me parece que es una escena bastante bonita y bastante interesante. Aparte que ya por fin vemos a lo que va a ser de algún modo el aspecto que va a tener el protagonista a partir de ahora. Curioso, curioso. Yo que he estado echando un vistazo aquí a los extras del Blu-ray, he estado viendo algunas de estas escenas comparativas en las que se ve en una pantalla el Navi, ¿no? Digitalizado, uh-huh. Ya acabado y demás. Y por otro lado vemos la interpretación de Sam Worthington. Ahora hablaremos sobre el reparto, con toda la cara llena de puntitos y de referencias que luego, digamos, el ordenador va a detectar y va a saber en qué punto está la ceja, la mejilla, etcétera, para luego trasladar esa interpretación al personaje digital. Y os lo puedo garantizar, o sea, el Navi actúa mucho mejor que Worthington, o sea, es que es mucho mejor actor. Es curioso, o sea, porque este chaval... bueno, los que me conocen saben que le tengo un poco de tirria porque expresivo no es demasiado. Tampoco es que este personaje lo requiera, pero yo creo que es mal actor y creo que lo ha demostrado ya, ¿no? En varias películas que no vale nada este chaval. No sé, a lo mejor es que es guapo y tal. Me imagino que por ahí eran los tiros, pero como buen actor no es, desde luego. Y me asombra que el Navi haya sido capaz de mostrarnos expresiones y además el transmitir sentimientos que desde luego Worthington es absolutamente incapaz en su interpretación, pero incapaz del todo. Pero vamos, solamente quería decir ese pequeño detalle. Hablamos del reparto y vamos conociendo poquito a poquito a los personajes porque ya hemos hablado de James Cameron, que es aquí el director, escritor, etcétera, y un reparto que era desconocido, salvo Sigourney Weaver, que era obviamente la actriz más famosa de todo este reparto. Tenemos a Sam Worthington como Jake Sully, un tío que a partir de entonces, pues, de repente se hinchó a hacer películas. Salió por ahí en algunos titulillos que no estaban mal. Terminator Salvation a mí me hace bastante gracia, aunque, bueno, pues, hace lo que puede el pobre. Y otras muchas películas de las cuales prefiero no hablar. Pero bueno, Sam Worthington, ¿qué decir de este chico? Ahora resulta que os gusta a vosotros. ¿Os gusta? Me da un poco... No sé. A ver, No me parece... buenísimo, es que no sé si es bueno o malo. Mira, es que yo le conozco de muy poco. Le he visto en Avatar y en Furia de Titanes. En Avatar me parece que lo hace bien, quizás porque es un personaje que se parece mucho a él, o porque el CGI le mejora, o porque realmente el personaje de un marine no requiere tampoco una expresividad brutal. A mí en Avatar me gusta. Y en Furia de Titanes no me gusta, pero es que no me gusta nadie. Entonces tampoco, no le voy a echar la culpa a Sam Worthington de que la película sea una, en mi opinión, ojo, sea una mierda. Pues empezó, casi se quedó en entre los finalistas para volver a hacer de James Bond en Casino Royale, ¿no? Y no lo consiguió, yo creo que mejor, la verdad. Aunque bueno, daba mucho, muy el pego de eso, de tío fuerte y tal. Y no sé, un formato de perfil físico que se estaba demandando en esos años, ¿no? Y por eso entró en Terminator Salvation. Y en esta, pues bueno, encajó, yo creo que también porque tampoco el interés de James Cameron era el invertir en mucho reparto, ¿no? Como decíais, Sigourney Weaver era la más conocida. Los demás, pues bueno, son, en algunos casos sí llega a cumplidores y bien, y en otros, pues realmente es que no pretendía eso. Yo creo que aquí, fíjate, pondría el ejemplo un poco de lo que era George Lucas, ¿no? Que es un tío que si hubiera podido no rodar con actores, no hubiera rodado en la vida, mira. Pues gracias a tíos como Cameron puedes ver que, joder, no te hacen casi falta, ¿no? Porque nos pasa, no, pasa también con Neytiri, joder, la Neytiri, macho, es que, no sé, es una tía que si la comparas al personaje, ¿no? Y lo que te expresa y cómo se expresa sin existir realmente, bueno, siendo una actriz que hay dentro, pero bueno, al final digitalizada, con lo que te hace luego Michelle Rodríguez, pues dices, coño, es que a lo mejor no te hace falta tener muy buenos actores, ¿no? Con lo cual, el tema de Sam Worthington... Pues no sé, realmente es que luego ha quedado muy en el olvido. Una vez que ha hecho las de los Titanes, no sé qué proyectos tiene ahora, pero son un poco de menor calado, ¿no? Y no tan importantes como estas, ¿no? Sabotaje, creo que tiene 14. Pero... De hecho, casi se puede decir que de momento lo mejor que ha hecho es Avatar. Tampoco es que sea un prodigio claro. De la interpretación, pero es lo que mejor ha hecho hasta ahora, por lo menos en mi opinión, ¿eh? Tampoco voy a decir que sea mejor película que otras, porque a mí como Terminator híbrido... Aunque la peli a mí me gusta bastante, pero a él no le veo, es que no lo veo, no me convence lo más mínimo. Bueno, justo cuando el personaje de Sully llega a estas plataformas, a esta base humana en Pandora, vamos a empezar a conocer a otros muchos personajes, como por ejemplo el personaje de Grace, que está interpretado por Sigourney Weaver. Ahora hablaremos sobre todos estos personajillos, porque también sale por ahí Giovanni Ribisi haciendo de Selfridge, que de algún modo va a ser el tipo que se encarga de que la compañía pues vea satisfechos, ¿no?, todos sus intereses, y que va a ser un personaje secundario, pero que bueno, cumple. El amigo que al principio va a ser envidioso, pero que luego se unirá a su causa, que es Norm Spellman, interpretado por un Joel David Moore, que yo no sé de dónde salía, pero que cumple el papel. Michelle Rodríguez también aparecía por ahí haciendo de esta piloto, ¿no?, de estas especies de helicópteros. Y el personaje interpretado por Steve Lang, el coronel Quaritch. De todos estos personajes y del reparto, ¿qué tenéis que decir? Porque yo ya de entrada digo que a mí, luego hablaremos del personaje de los personajes curiosos que nos faltan cuando ya vayan entrando en la trama. Pero de los personajes que conocemos en la base, desde luego el personaje del coronel Quaritch a mí me encanta. O sea, es una pena que este tío metiera el pie en Terranova y ya parece que su carrera se ha caído al precipicio, pero joder, en Avatar... O sea, es imponente, el tío tiene una presencia impresionante, hace un papel maravilloso, a mí me encanta este personaje, y que no es el típico malo per se, soy un villano maligno, me levanto por las mañanas y quiero conquistar el mundo, no, o sea, es un militar con hasta la médula, pero es un buen militar, me parece que no es el típico mando prepotente que va machacando a sus inferiores y a sus subordinados, sino que me parece que es un coronel que se preocupa por los suyos de verdad. O sea, de hecho me parece que es un tío que tiene muy buen trato con sus oficiales, el modo en que habla con ellos, el modo en que los trata, me parece que es un tío bastante respetuoso, bastante cercano, incluso bastante próximo, un tío que si uno fuera un marine, le gustaría que el coronel estuviera cerca de él, ¿no? Es un coronel al que es fácil alabar si tú eres un marine y estar dentro de toda esa dinámica. Obviamente le vemos desde otra perspectiva y nos parece un tío muy cabrón, pero desde luego es un personaje al que si haces el esfuerzo por comprenderle, le comprendes perfectamente. Pero bueno, habladnos de todos estos personajes que hemos presentado, venga, en el orden que queráis. Venga, Elia. Mira, yo estaba viendo la película. Estaba viendo la película para preparar este especial, y cuando ya me había olvidado, bueno, no me había olvidado, pero no la veía con otros ojos, y cuando la he vuelto a ver y vi al coronel Miles Quaritch, dije, este personaje seguro que a Antonio le gusta, porque es que es el típico que le gusta. A mí no me parece mal, pero no le soporto. O sea, claro, yo lo veo desde otra perspectiva, entonces me parece un cateto, un intolerante, un tío que no le importa matar a un montón de inocentes, que no puedo con él. Ahora, interpretación buenísima. Le ves desde el principio. Además, la caracterización está fenomenal. No sé de quién fue la idea, pero eso de ponerle como una cicatriz que le cruzaba como parte del cuero del cabelludo ya hasta la cara, me pareció que le daba una presencia de tío duro importante. Que vamos, que es que te da la sensación de que puede cargarse a todos los de la base él solo con el meñique y mientras se rasca la nariz. Algo así. Pero a mí, de los personajes secundarios, pues a ver, el personaje machacadísimo del científico, que al principio es envidioso pero luego es colega, es un personaje que por, siempre me cae bien, siempre me gusta. Muy mal lo tiene que hacer el pavo para parecerme un idiota. Me gusta mucho. Y me gusta mucho además cómo se revela al final en esa escena en la que van a sacar a Jake del sistema donde les meten para que se conecten al avatar, y entonces el tío se revela e intenta no dejarles pasar, incluso le da un puñetazo a un militar, que yo creo que es un tío que en la vida ha pegado en su vida a nadie, ¿sabes? Y me gusta mucho esa parte. Y bueno, y Michelle Rodríguez también me gusta mucho. Es un personaje que es muy parecido al que hizo en Resident Evil, pero así como de tía dura del ejército y tal, pero a mí me gusta mucho cuando está ahí mascando su chicle de helado, riéndose de la cara que ponen los científicos cuando llegan a las montañas, aleluya, que ya se las habrá recorrido 45.000 veces y tal. Me gusta. Ya te dejo, Halcón. Ah, no, yo estaba encantado escuchándote porque, vamos, coincido bastante. Hombre, en el tema del coronel yo también me vuelvo a decantar del lado de Antonio, me flipa, porque es que es un militar auténtico. Ese hombre le han llevado allí una misión, además la dice nada más entrar él, ¿no? Cuando se pone a explicarles a ellos, ¿no? Mi misión es que ustedes salgan vivos de aquí, ¿no? Así que inténtenlo, háganlo, si no el primer día no lo vamos a conseguir y tal. Y es su misión es eso, intentar protegerlos. Es verdad que, pues por afán también quizás de protagonismo y de ascender dentro del escalafón en el que está ubicado, joder, si la compañía tira más del ejército y menos de los científicos a los que él no soporta porque ve que eso no funciona, pues mejor. Entonces intentará por todos los medios ver que al final la solución militar es la más cómoda para, bueno, o la más directa o incluso la única y la única posible para llevar a cabo a buen puerto, ¿no? La extracción del inoptanio. Pero el tío es que les cuida, es que hasta incluso las charlas y las arengas que les da a sus soldados pues incitan cierta tranquilidad. Joder, si viene este macho a bombardear, venga, que me quiero ir pronto, que quiero estar comiendo en casa, ¿no? No sé, es un tío que llena mucho, y luego, eso sí, cuando te metes en la trama, pues ves que es un auténtico cabrón, porque es que no le matas ni para atrás y sabes que va a estar hasta el final ahí apretando, ¿no? Pero el tío llena mucho. La pena de este hombre es verdad que hubiera dado mucho más juego como malo después, ¿no? Si no hubiera entrado en Terranova, ahora yo no sé de qué manera va a poder salir de ese agujero, ¿no? Pero vaya, con Michelle Rodríguez poco que decir, sí, es ese personaje, ¿no? Quizás no hemos hablado mucho de Sigourney Weaver, que yo creo que como avatar, a mí es el avatar que más me recuerda a Sigourney Weaver, o sea, que más me recuerda a su actor, ¿no? No sale tampoco mucho tiempo, pero cuando sale, joder, sí que estoy viendo a Sigourney Weaver ahí, pero vamos, exacta, ¿no? pero vaya, es un personaje pues típico también, esta científica pues que lucha además con ese ente, porque en principio se llega a pensar que el organigrama de este equipo de colonizadores de avatar es eso, una gran compañía que extrae el mineral, ¿no? Que la dirige, como habéis dicho, Giovanni Ribisi, ¿no? Se llama Parker, que es, bueno, pues el Ribisi es muy graciosete, ¿no? Este ya le conocíamos, pues el soldado Ryan y tal, bueno, pues intenta llevar un poco el lado capitalista del tema, ¿no? Y que no le den problemas, pero por otro lado, lo que tienes son dos subordinados, que tienes al lado científico, que en teoría tú has invertido en él para tener buena imagen, para que esto funcione y para que a lo mejor no necesitar invertir en armamento tanto como luego acabas haciendo, y por otro el lado militar. Y en principio, esa escala pues debería estar igualados, o sea, tanto el coronel como Grace, como la científico, deberían estar igual, pero vemos que no, que les mingunean porque efectivamente, pues oye, el coronel se mueve muy bien y sabe llevarse todo a su terreno, ¿no? Entonces ahí, pues los personajes, la verdad es que te expresan muy bien todo y ves un poco cómo funciona el tema, con la mala suerte de, claro, es que el mineral está justo donde no tendría que estar, pero bueno, les es más cómodo extraerlo, ¿no? Y vemos cómo, pues por un lado el programa científico, pues no sé cómo andará de presupuesto frente al militar, pero es mucho más largo, claro, implica pues por un lado el tema de los avatares y por otro, pues joder, conocer a los indígenas, involucrarte con ellos, convencerles, ¿no? Digamos, se llega a decir además por parte de Jake Sully el tema de, mira, si es que aunque les queramos vender después Coca-Cola, es que no van a querer, o sea, estos no van a querer llevar vaqueros, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? El lado científico, oye, mira, intentemos por este lado a ver si hacemos amigos, y por otro lado investiguemos, ojo, que aquí hay mucho que sacar, ¿no? Y luego los militares, pero vamos, yo creo que lo que es el reparto humano, yo lo veo bastante bastante solvente para lo que querían, vaya. Bueno. Por cierto, no se me ha olvidado comentar, pero me gusta mucho cuando presentan al coronel, que lo hacen con una imagen solo de sus botas andando y diciendo, ya no estáis en Kansas, como en El Mago de Oz. Y me encanta. Y solo ves esas botas andando y dices, Dios mío, me van a presentar a un personaje con un empaque de la leche. Solo con enseñarte cómo anda y el bozarrón que tiene. La verdad es que es un actor. Bueno, ya debe tener ya 50 añazos o por ahí, ¿no? Es un hombre mayor, se le ve que ya es madurote y demás, pero joder, tiene una forma física estupenda. O sea, el típico tío que te puede romper la cara es como te pases de listo lo más mínimo. Yo a este le había visto en Los hombres que miraban fijamente a las cabras. O sea, hacía una aparición muy, muy breve, pero era muy cachonda porque era un tío así que se lanzaba contra una pared con la intención de atravesarla. En Conan el bárbaro hacía de malo, vaya papelón de mierda, pero bueno, en fin. Y luego pues lo de Terranova, que yo creo que la ha destruido por completo. De todas formas, se ha confirmado, a mí que me registren, pero se ha confirmado su presencia en las otras tres secuelas. O sea, no sé cómo se las van a apañar, pero se ha confirmado su presencia. ¿Haciendo qué? Pues va a ser curioso. Pues del coronel Quaritch. Será un clon, o sea, esto es como... Sí. No lo habrá avatares de humanos. Hombre, se hablaba de clonación ya en ese claro. prólogo en la Tierra, ¿no? De los tigres y el que está viendo él en ese pantallón que tiene en su cuchitril Sully, era un documental sobre la clonación de tigres. Uh-huh. O sea que me imagino que por ahí dan los tiros. No lo sé, ya digo que no sé. Pero que sí, se ha confirmado la... 61 años, Antonio, que quería saberlo. 61. Joder, o sea... 61. Pues toma está, ya. Está el tío de puta madre. Qué envidia, ¿eh? Cuando ves a un señor mayor ahí ya incluso con un toque ligeramente venerable y le ves ahí con ese, sobre todo con esa presencia y con ese lenguaje corporal, ¿no? Que tiene el Menda, ¿no? Es curioso. Bien, más tarde la película nos va a presentar a la otra protagonista, que va a ser Neytiri, interpretada por Zoe Saldana, y ya veremos al resto de personajes de los Na'vi, ¿no? Que es esta tribu de nativos, ¿no? Azules y con este tono tan particular de piel. Ahí ya vamos a conocer a Moat, que es la madre bruja. No vamos a ver la cara nunca de Sissy 8 Pounder, pero bueno, todos recordaremos su voz, ¿no? Por tener ese papelón, ¿no? En The Seer, al margen de la ley. Tendremos a Eitukan, que es el líder de la tribu, interpretado por Wes Studi, este indio que salió en El último Mohicano, en Jerónimo, en fin, hizo tantos papeles haciendo de indio. Y luego Chutei, que va a ser el rival, por decirlo de algún modo, rival directo de Sully, interpretado por Las Alonso. Pero bueno, aquí en este sentido, si nos deberíamos centrar en alguno, debería ser obviamente Neytiri, ¿no? Con una Zoe Saldana que está deslumbrante y que para mí es la mejor de la película. Esta chica me alegra que por lo menos esté haciendo otras cosillas más o menos interesantes, porque bueno, el papel de Uhura en Star Trek es medio interesante, está bien, a mí me gusta, no tengo ningún tipo de problema. Quizá no me hayan gustado mucho algunas de sus interpretaciones en otras películas, pero bueno, que no está mal. No ha tenido tan mala suerte como Stephen Lang, pero bueno, ahí está. En este sentido, yo lo digo claramente, para mí es el mejor personaje de la peli, Neytiri. ¿Qué me decís? Venga, chica. Chica, yo. A mí me gusta mucho porque me parece bastante... Mira, es un personaje que sería muy fácil caer en el cliché, ¿vale? De soy una mujer, pero soy guerrera... Y no soy delicada como una flor, sino que tengo carácter y tal. El típico personaje que hemos visto en 200.000 películas. Pero aquí le ayuda mucho que toda su raza lucha. Eso para empezar. Con lo cual, no es una mujer que se diferencie en principio porque es guerrera y las demás no, y las demás son florecillas delicadas, sino que es una guerrera como lo son todas las demás. Pero luego, además, el carácter no es malo porque tenga un... O sea, no trata mal a Jake Sully en un principio porque sí, porque toca que al principio se lleven mal y luego se enamoren, sino que es que ella está enfadada. O sea, ella tiene unas motivaciones, tiene unas razones. Y es un personaje que me parece que está bien desarrollado. Ha tenido la mente suficientemente abierta como para ser un puente de conexión entre los dos mundos, porque ella asistió a la escuela de la doctora Grace y ha aprendido inglés y ha aprendido cosas de la otra cultura, tenía la mente abierta. Pero los continuos ataques y agresiones que ha recibido por parte de los seres humanos han hecho que se cerrara en banda. O sea, que no es que ella no tuviera la mente abierta, es que ha decidido que todo tiene un límite y que hasta aquí. Y ese es el personaje que nos presentan en un principio, pero luego precisamente esa personalidad abierta es la que hace que se encariñe de Jake Sully y que, bueno, pues que al final se termine enamorando de él, pero... Tiene muchas facetas, o sea, por un lado es guerrera y es fiera, pero por otro lado también puede ser dulce. Cuando le enseña su planeta se nota que lo ama, se nota su respeto por la naturaleza, se nota que tiene bien arraigadas las costumbres de los Omaticaya. Entonces, no sé, a mí me parece un personaje muy completo y que tiene muchos matices. Y Zoe Saldana lo interpreta muy bien. De hecho, es que yo, fíjate, fui sin haber mirado el reparto y cuando la vi dije, joder, me suena un montón. Y estuve dándole vueltas en la película hasta que por fin di con ella en Piratas del Caribe. Yo me acordaba, digo, creo que va a ser la chica de Piratas del Caribe y era precisamente ella. Creo que lo interpreta muy bien. Vamos, para mí perfecta. ¿Pero quién es en Piratas del Caribe? Joder, Zoe Saldana en Piratas del Caribe tiene un papel minúsculo. ¿Te acuerdas de la primera película? Están reclutando una tripulación para el impávido. No sé si te acuerdas. Están pues esto, Orlando Bloom y Johnny Depp. Y entonces hay un montón de piratas. Okay, y hay una al final que le parte la cara y luego se hace la capitana del impávido y sale en las otras películas. Es un papel minúsculo. Pero yo me acordaba de ella, porque me pareció tan guapa que se me quedó grabada. Y tal, sí. Es verdad, yo creo que fue su primera aparición así notoria. Sí. Probablemente hombre, así en algo importante. Hombre, sí, sí, es verdad. Ahora mismo, en el momento en el que grabamos esta sección, faltan unos poquitos meses solamente, unos pocos solo, para que la veamos en Los Guardianes de la Galaxia haciendo de Gamora, o sea que... Digamos, la vamos a volver a tener haciendo un papel extraterrestre, por decirlo así. Sí. Y fíjate que, bueno, luego como veremos, ¿no? Pero así empiezan muchas actrices entrando en este mundo solo de ciencia ficción y tal, y luego acaban en otros puntos, ¿no? Y no voy a hablar de Tormenta en X-Men y lo que luego supuso, pero sí. Sobre el resto de los personajes, bueno, yo creo que ya más o menos hemos hablado de todo el reparto. Sí que es interesante que a partir de este instante veamos un poco cuál va a ser la evolución que nos va a contar la historia. Y en este sentido, yo sí que creo que la película nos va mostrando... Bueno, ya es inevitable, ¿no? El personaje de Sully se tiene que integrar dentro de esta comunidad tribal y hacerse un hueco dentro de ellos, ¿no? Entonces va a encontrar personas que están en contra de que él forme parte del grupo... Y la única que de algún modo, no es que le vaya a ayudar de buenas a primeras, le ayuda de hecho porque su madre le obliga, porque lo hace a regañadientes, esta es la realidad, pero Neytiri es la única en el que Sully se puede medio apoyar, ¿no? Le va a enseñar todo lo que le hace falta saber para convertirse en un Omaticaya, y la verdad es que en este sentido la película pues tiene un avance y un progresar lo justo como para que si se hubiera extendido un poquito más se nos hubiera acabado haciendo pesado todo este asunto, pero bueno, dura en mi opinión lo que tiene que durar sin ir a mayores, y como las cosas que pasan pues son interesantes, ¿no? Porque le van enseñando cosillas, que sí a cazar, que sí a caer desde grandes alturas y digámoslo así, ir buscando las grandes hojas que vayan amortiguando su caída, como luego pues todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de monturas, tanto de monturas de tierra como de monturas de aire. Todo eso, pues oye, son escenas que son interesantes, nos van mostrando el mundo de Pandora, que es casi en muchas ocasiones tan interesante como los propios personajes. Y bueno, pues en este sentido, ¿qué tenéis que decir? ¿Os gusta? Me parece, porque muchos a lo mejor les puede parecer pesado la segunda vez que lo ven, pero no sé, yo creo que el ritmo está bien llevado en este punto. Sí, yo creo que sí, vamos, además es que otro personaje súper importante del que no hemos hablado es la propia Pandora, ¿no? Que no vamos a parar de hablar de ella siempre, y es que aquí, gracias a ese entrenamiento, la conoces el día a día, ¿no? Y te sacan todo el tema de los vínculos, que luego le vas a sacar bastante importancia, ¿no? Esta especie de colita que tenían todos, ¿no? Esos hilillos, ¿no? Que se supone que son el reflejo del árbol este blanco donde se supone que está la esencia de Iwa, ¿no? Y tal, pues todo te lo van enseñando, cómo tienes que la doma, ¿no? De estos animales, tanto de tierra como de aire, cómo tienes que entrar a entenderte con él a través también de esta vía. Yo, vamos, considero que es bastante, bastante ameno, y es una de las bases de todo el entretenimiento que tiene la película, que ojo, que también no lo hemos dicho, pero creo que nos pasará a todos. De tan vistosa que es, yo creo que es difícil que se te haga pesada, porque también es muy dinámica, ¿no? Aquí se supone que está el tío, el personaje, 3 meses en ese entrenamiento, y realmente en la película, pues no sé, serán 20, 25 minutos, pero muy bien llevados, ¿no? Cortando lo justo para que veamos cómo sale del avatar el personaje y cómo, en fin, va cayendo un poco en la desidia, ¿no? Fuera del avatar, y en su ánimo a seguir profundizando en este mundo, y como por otro lado, pues oye, ves que a su vez va entendiendo todas las razones, ¿no? que motivan a que los indígenas no se quieran mover de donde están, ¿no? Yo creo que es una parte fundamental de la película. Uh-huh. A mí me parece que ese entrenamiento que para mí es perfecto y no me parece largo ni nada, se me hace muy ameno y muy entretenido, Me parece que también ayuda a transmitir un mensaje, el mensaje importante de la película, que yo creo que es que el ser humano ha perdido toda conexión con la vida, con el espíritu, con la naturaleza. Busca su propio beneficio, pero se ha olvidado de las conexiones que tiene con el mundo. Entonces, para los Somaticaya es diferente. Para los Somaticaya, todo está interrelacionado con todo en Pandora. Y no es solo una creencia espiritual, sino que además es real, por esas interconexiones biológicas que ha comentado Halcón y que están presentes y que son una parte muy importante de la historia, son su conexión con la deidad, y no es simplemente una deidad que puedas creer o no, sino que existe realmente. Ellos tienen pruebas a través de esas conexiones, y para ellos es importante preservar el equilibrio, porque en el fondo para ellos todo es espíritu más allá de la propia materia, ¿no? Y todo está regido por un dios del que ellos mismos forman parte por esas conexiones. Entonces, lo que no solo le están enseñando a cazar o a volar per se, sino le están enseñando a que todo lo que él hace en la naturaleza, cada animal que caza, cada planta que toca, la está influyendo en cierta manera, porque todo está conectado y tiene que aprender a respetarlo, a utilizarlo y a mantener un determinado equilibrio en Pandora. Entonces, ¿sabes? Yo creo que eso tiene un poco más de chicha, un poco más de trasfondo. No es solo te voy a enseñar a tirar con arco, sino te voy a enseñar que cuando tiras con arco para matar una criatura, tienes que pensar por qué lo haces. No puedes actuar de manera irresponsable, porque tu acción tiene una importancia, va a tener un impacto en este mundo, y este mundo está conectado con nuestra deidad directamente, ¿sabes? Y como decías, por no interrumpirte, que realmente el ser humano esté deshumanizado, conoce perfectamente que esa deidad existe, porque han analizado ya, como dices, todas esas especies de transmisiones neuronales que hay en las raíces de los árboles, en todo, ¿no? Es decir, sí tienes pruebas físicas de que algo más hay ahí, y te lo resbala, tú vas al mineral y punto, ¿no? No quieres saber más. Te salvan los 3 o 4 científicos de turno, ¿no? Pero es así. O sea, todo eso que te muestran que es tan importante, creo que lo terminan incluso con el tema del amor también. Es que en esos 3 meses, claro, ves cómo ella pues se va enamorando. Bueno, y él también, ¿no? Entonces, claro, es una parte, ya te digo, que está muy bien cohesionada, porque queriéndote explicar todo eso, que a lo mejor pues no tenga una trama muy profunda, pero bueno, te la tienen que mostrar, pues te lo hacen de una manera también dinámica, a través de las pruebas y tal, y ves pues que desde luego la gente no se te va a levantar del cine. O sea, al revés, están bastante atentos, ¿no?, a lo que están viendo. Bueno, y es un romance que tampoco es así empalagoso ni es demasiado ñoño, o sea que se deja ver, y yo creo que no ofende, ¿no?, al espectador ni a su inteligencia. Y por otro lado, pues tú, Elia, te has metido en el mensaje verde que tiene esta película. Bueno, sí que a lo mejor lo podríamos debatir ahora, ya que se ha puesto sobre la mesa, pues vamos a explorarlo un poco, porque sí es verdad que es una de las cosas que más le achacan, o sea, es una de esas cosillas que a la gente le irrita, ¿no? El mensaje verde, ¿no? El mensaje ecologista, que, bueno, no sé hasta qué punto puede ser irritante para algunos espectadores, pero bueno, que mucha gente es uno de esos argumentos, ¿no?, para criticar a Avatar. El mensaje ecologista, que sí es cierto que es como demasiado evidente, es vale ya, o sea, que lo hemos pillado, o sea, no hace falta que te recrees. A mí sí que me acaba pareciendo excesivo, pero bueno, tampoco me resulta molesto, lo único que sí es verdad que se recrea en la idea. Pero bueno, ¿alguna cosa que decir sobre este particular vosotros? Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Mensaje ecológico. Yo he dicho bastante ya, pero bueno, a mí me parece que es verdad que se recrea muchísimo, y de hecho muchas críticas que he oído es como, ah, es esta filosofía New Age que ya está pasada de moda, que me parece perfecto, si será verdad. Y puede que sea un poco cansino, pero esto, vamos, no sé, tiene que tener alguna trama, ¿no? Vamos, digo yo, le decimos que el argumento, que la historia está muy vista, vale, le mete un mensaje ecológico de trasfondo, tampoco nos gusta, hombre, ya es aparte que el mensaje es ecológico, pero también en parte es científico, es decir, no te está diciendo solo tienes que respetar a la madre naturaleza y para paz y amor a las criaturas, porque sí, te está dando una base científica. Oye, mira, es que tienes que respetarlo porque es que esto tiene una conexión biológica, ¿entiendes? O sea, te lo estás cargando. Te estás cargando algo que es real, que se puede medir, que se pueden tomar muestras. O sea, que al final yo creo que no todos son pájaros y flores, sino que lo hace más real y más palpable al darle una base científica. Entonces, por eso a mí me parece que no es tan... No sé, es que no sé, creo que me estoy explicando fatal. En fin, No, que sí que te entendemos. No sé. Vale. Que digamos que... Que digamos que la... No es toda ecología tal cual. Vamos. Que la conexión hombre... Bueno, hombre no exactamente, pero bueno, hombre-naturaleza es cuantificable, ¿no? Y medible. En este mundo, pero que bueno, yo creo que también podría ser atribuible al nuestro, quiero decir. Si tú te cargas tu ecosistema, sí, pues al final, más tarde o más temprano, no tienes un ecosistema en el que vivir porque lo has dinamitado tú mismo, ¿no? O sea, si tú quemas habitaciones de tu casa, llegará un momento en el que digas... Coño, me tengo que salir, que he quemado mi casa entera. Ya no tengo más habitaciones. Claro. Bueno, sí, eso está muy bien implantado. Yo lo que pasa es que también por no quedarnos sin tampoco criticar el exceso, ¿no? Que a veces pecas de exceso, y en este caso se ocurre, hay muchas escenitas, hombre, un poco cargan, ¿no? Yo, mira, es una tontería, pero es que me acuerdo de momentos en los que estás viendo a Jake que sale del avatar y sale también Grace. Y Grace es una fumadora empedernida y el otro pues, coge y conforme ya se está metiendo en el planeta, pues le tira el cigarro, no sé qué, esto no lo hagas. O sea, es un poco como ya cargante, ¿no? Tienes que, quizás el exceso aquí puede hacer un poco retroceder a la película y hacerla un poquito ya casi infantil. Entonces, no sé si ese era el objetivo de Cameron o se le fue un poco la mano, pero con cuatro o cinco detalles un poco menos planteados así, o sea, con que viéramos que a lo mejor el ser humano no se limita solo a extraer el inoptanio porque lo necesita, sino porque es que a lo mejor, ojo, es la única vía de supervivencia de la raza humana en otro planeta, ¿no? Como nos ha ocurrido en otras películas parecidas en las que, bueno, pues intentas ver que a lo mejor la colonización no está así, ¿no? No sé, Wall-E tiene un guión mucho más profundo quizás, ¿no? Que esta, y tiene cosas parecidas. Sí. Aquí con determinadas historias hubieras podido compensar eso, no haber visto al malo tan malo y al bueno tan ecologista y por ende, pues oye, tan perfeccionista, ¿no? Yo creo que ahí sí debemos de darle ese palito, se pasa un poco. Hombre, lo que pasa es que también es verdad, utilizar eso como arma de destrucción masiva contra esta película, pues no te voy a decir que no se pasan, porque se pasan, eso es verdad. O sea, a mí me parece que es soportable, pero evidentemente sí, llega aunque sea cuantificable y medible y sea muy evidente, llega un momento en el que se pasan. También es duro que te critiquen. En el fondo, esta película, si hace una crítica, es al comportamiento de la raza humana, y es duro como humano que te critiquen así. Nos sienta mal, sí. Sí, porque en el fondo, hombre, hay seres humanos también dentro de esta película que son los que salvan un poco todo, que no son así, ¿no? Y que no piensan así, luego tampoco habría que llevarse a ese al exceso. Lo que no sabemos es si por qué ese proyecto científico quizás es más para lavar la imagen de la compañía de cara a lo que ocurra en la Tierra, ¿no? Con lo que se vea de Pandora, ¿no? Pero bueno, sí, ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Que es que en esta película subyace todo el ecologismo porque lo necesitan para argumentar y soportar todo, pues como pasó en Bailando con Lobos. Es que la colonización no era buena, no podía ser, no se podía hacer así, pues tienes que tenerla, pero vamos, un poquito menos yo creo que, digamos que hubiera mitigado esas críticas, ¿no? Pero bueno, tampoco yo creo que la considero cargante, ¿no? Hay otros errores a lo mejor quizás en el argumento que podremos comentar que quizás encajan menos que esto, ¿no? Que bueno, que esto era un poco, pues el leitmotiv un poco de la peli, ¿no? Bueno, pues creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Volvemos a la peli si queréis. Ya que nos hemos quitado el ecologismo de... Ya lo hemos... ¡Hala, fuera! Fuera ecologismo, no queremos saber... No, es verdad que en este punto es broma. Por cierto, sobre todo todas estas expediciones y sobre el interés humano en este planeta, porque sin duda, si no lo hubieran encontrado, no estarían aquí y los Na'vi serían mucho más felices, todo esto tiene que ver con el descubrimiento del inoptanium, o inoptanio, que es este mineral superconductor que encuentran en bastantes focos concentrados del planeta. Si no fuera por eso, ya os digo que a lo mejor seguramente los Na'vi acabarían sus días de forma mucho más feliz sin que los humanos vinieran aquí a molestar. Pero esto del inoptanio, ¿algún comentario sobre este tema? ¿Queréis comentarnos algo, decirnos de dónde sale esta idea? Bueno, el inoptanium viene de un obtainable material, ¿vale? Material inobtenible, imposible de obtener. Entonces, es un nombre que se ha utilizado bastante en ciencia ficción para hablar de cualquier material que tiene propiedades extraordinarias, que son únicas o que son imposibles de obtener en el mundo real, ¿vale? Inobtenibles. Entonces, hay una película que se llama Núcleo, que hablan de un metal que se endurece a más calor y más presión o algo así, entonces, y se llama literalmente un Unobtanium, ¿vale? Y luego creo que en otras, en la ciencia ficción muchas veces se usan no con ese mismo nombre, pero al final son minerales que tienen propiedades extraordinarias y que no puedes encontrar. Todo eso son unobtainables, todos son materiales inobtenibles. Entonces, lo curioso de esto es que es el uso del unobtanio, que aunque es muy frecuente, es bastante polémico, porque al ser un material imposible de obtener, se aleja bastante, te quita mucho realismo, entonces se aleja mucho de la ciencia ficción más pura y te hace entrar en más un campo de fantasía, al ser una cosa que realmente no se puede conseguir. Está más cercano a la fantasía de los space opera. Entonces, por eso, aunque se usa muchísimo en las obras de ciencia ficción, es bastante polémico. Es verdad que en este punto de la película, la pugna entre científicos y militares ya se va haciendo evidente. Recordad que hay un momento en el que a Sully le pillan, ¿no?, haciendo de confidente del coronel. Porque esta es una de estas cosillas que sí que me gustaría recalcar. O sea, Sully es un marine. Y entonces, cuando el coronel le dice, oye, me voy a encargar de que te pongan piernas si me cuentas todo, y bueno, hazte pasar por uno de estos científicos, pero bueno, que me sigas manteniendo a tope, ¿no?, con toda la información de sus investigaciones, pues Sully acepta el papel de marine, ¿no? Y de hecho, mientras va avanzando, ¿no?, digámoslo así, en su escalafón dentro de la tribu de los Navi, pues toda esta información, que le viene muy bien a sus compañeros científicos, también se lo va contando al coronel. Y de hecho el coronel se da cuenta de que este es uno de sus mayores, armas. Sí, yo creo que la palabra es arma, es su principal arma, porque tiene un caballo de Troya dentro del grupo de científicos que de algún modo intentan independizarse de toda esta misión, porque son los únicos que la han hecho. A fin de cuentas, todo esto lo administra una compañía energética, que es la que programa, digamos, todas estas misiones, que es la que pone la pasta para que los científicos hagan sus investigaciones, la que paga a los militares, que casi se han convertido en mercenarios, y la que paga toda esa estructura, ¿no?, y toda esa base y todo lo que tiene que ver. O sea, que de algún modo el que los científicos se quieran independizar, cuando su presupuesto se lo paga la compañía, a través de todo el inoptanium que están extrayendo, ¿no?, del suelo de este planeta, pues obviamente les cabrea a todo el mundo. Los militares están en el juego, los de la compañía están en el juego, pero los científicos quieren ir en otra liga, ¿no? Entonces eso cabrea a todos los demás, que también lo podemos entender, ¿no?, que los científicos, de todas formas, el que los científicos sean tan ecologistas no es algo que se aplique al mundo real. Hay científicos ecologistas y científicos que no lo son, pero bueno, aquí todos lo son, ¿no? Entonces aquí llega un punto en el que los científicos realmente se apartan, ¿no? Se llegan a apartarse incluso trasladan su módulo de experimentación fuera de la base, ¿no? Se lo llevan a todas estas montañas, aleluya, y todo este asunto para que no les pillen. Y en esos momentos, Sully todavía sigue siendo marine. O sea, hay un punto de inflexión en el que Sully deja de ser marine para convertirse más en un polo en uno más de los Aumaticaya, y por lo tanto a estar más cerca de los científicos que de los militares. Pero es difícil saber en qué momento se va haciendo, o sea, atraviesa la línea roja, ¿no?, por decirlo así. ¿En qué punto vosotros pensaríais que realmente Sully ya ha dado el paso definitivo? Es en el momento en el que, bueno, el momento en el que consigue, en el que se lían, ¿no?, y al final, enamorados, pues se duermen juntos. Él se da cuenta en ese momento en el que se percata que con Neytiri se ha liado, se despierta, porque claro, no hemos comentado que es así, los avatares, en el momento en el que uno se duerme, ¿no?, en fin, ya puedes despertarte y vuelves a tu vida normal. Ahí se da cuenta y dice, joder, ¿qué he hecho?, ¿no? Y al despertarse después, que va un poco más tarde, lo habla con Grace, es cuando, coño, empieza a ver que es que que llegan las excavadoras, ¿no?, y que ella le ha intentado sacar, porque claro, no se despierta el cuerpo, ¿no?, del avatar, no se le está despertando, lo saca como puede, y cuando se despierta se da cuenta que han intentado arrollar todo, y ahí como que apedrea una cámara. O sea, el tío se sube encima de la excavadora, la apedrea, y bueno, ya al volver otra vez a la base es cuando le echan la peta, lógicamente. ¿Tú qué haces aquí, macho? Te hemos pillado, pero que se te ha ido la olla totalmente, ¿no? Y es cuando ya en ese momento ya desconecta el tío, ya tiene claro. Vamos, a ver, es también una evolución, ¿no? Porque poco a poco, en el enamoramiento que tiene con ella y a su vez en el asombramiento que tiene de lo que está viviendo en Pandora, pues él va poco a poco cambiando de parecer, ¿no? pero ya hay un momento incluso en el que lo llega a hablar con el coronel y es que le dicen que no, que ya le tienen las piernas conseguidas y tal, y eso, pues bien, lo agradece, pero podría irse ya en ese mismo momento, que además se lo dice, no, no, ya has cumplido, y no se va, ¿no? Entonces ya lo tiene, no sé, es un proceso continuo, pero el punto clave es ese, el que después de haberse acostado con ella, joder, es que encima se despierta y justo en ese momento es que están arrasando la zona donde estaban, ¿no? Y ahí ya dice, bueno, esto no puede ser. Yo creo que es por ahí, no sé qué opináis vosotros. Sí, es verdad que se despierta y dice, pero ¿qué coño haces? Como diciendo, pero ¿qué he hecho? Eso es, sí, claro, es verdad, yo creo que es ese momento también. Es que es una de las mejores cosas que tiene el personaje de Jake Sully, es esa confusión que sufre de tanto cambiar de cuerpo y tanto cambiar de vida. Que yo creo que te llega incluso a marear a ti, porque cuando al principio le hacen hacer los videoblogs, él piensa que es una chorrada, y yo también pensé que era una chorrada, y luego me di cuenta de que es que ya no sabes, en un momento dado, él ya no sabe quién es o qué es. De hecho, hay una frase que dice que es todo está al revés, como si lo de fuera fuese el mundo real y esto un sueño, al despertarse una de las veces. Y yo creo que es una de las mejores cosas que nos deja la película. Esa confusión de que a veces cuando finges, bueno, cuando eres otra persona durante la mitad de tu día, ya no sabes realmente quién eres y empiezas a perder un poco el norte y la noción de las cosas. Y en la tribu tienes, bueno, entre los Somaticaya él tiene una importancia, tiene un lugar, y sin embargo, pues en el otro lado, pues no es ni un marine del todo, ni es un científico del todo, está ahí un poco porque en la tierra no le ofrecía nada. Entonces, es una de las cosas que más me gusta de la película, esa confusión que te transmiten del personaje principal. Muy bien, y además habéis comentado todo este asunto, el ataque a los bulldozers y cómo por parte de los Omatekaya y cómo el propio Sully pues se sube aquí a uno de los bulldozers, se carga las cámaras y bueno, que de algún modo se delata él a sí mismo, ¿no? Hay que recordar que a partir de ese momento son detenidos, ¿no? Y bueno, y a partir de ese punto ya cuando el personaje de Michelle Rodríguez les ayuda a escapar, ya a partir de ese instante están las cosas bien claras, ya se han tomado partido todos los jugadores, ¿no? de esta partida de ajedrez, ya están de un lado o de otro del tablero, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya se suceden algunos puntos muy claros, como el ataque a Árbol Madre, que ya es la declaración total de guerra, y bueno, pues como de algún modo, pues Sully no tiene más remedio ya que tomar un plan que va a ser el convertirse en el nuevo, ¿cómo era? Toruk Martok, el nuevo jinete de Toruk. Era Toruk, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos? Sí, Toruk Makto, sí. Toruk. Bueno, pues entonces... Este rojo, sí. Y esta va a ser una de sus estratagemas para volver otra vez a que le acepten en la tribu y a partir de ahí convertirse en el nuevo líder de la batalla. Esto conduce inevitablemente a la batalla final y ya tenemos la película más o menos resuelta. Lo que pasa es que, claro, el desarrollo de todas estas tramas, pues tiene algunas escenas que pueden ser interesantes y demás. Pero digamos que ya hemos sentado, digámoslo así, en el bloque final de la película. Aquí es donde a lo mejor a mí, yo debería decir que el final me parece demasiado feliz. Es un final en el que los buenos ganan, los malos son echados de ahí tal cual, como si no fueran a volver nunca jamás. Cuando uno se queda con la sensación de, sí, bueno, les estáis echando, pero estos van a volver, o sea, qué duda cabe, ¿no? O sea, esto no se ha acabado aquí, no puede ser el final, ¿no? Pero bueno, como la película no nos muestra más, pues nos quedamos con ese final, ¿no? Un final que creo, insisto, de verdad que es demasiado, demasiado positivo. No obstante, hasta llegar a ese final hemos visto todas estas escenas que yo he súper reducido en cuatro frases, pero bueno, ¿alguna cosa que queráis comentar sobre este último bloque de la peli? Bueno, las batallas molan mucho, aunque me parece que el enfrentamiento al final entre el coronel y primero Jake y luego Neytiri me parece demasiado rápido. Es decir, ha habido mucha batalla antes, muchísima, que la verdad es que yo la disfruto toda porque me parece muy chula y además al principio empiezan perdiendo, pero luego lo que es el combate final con el malo malísimo, entre comillas, acaba bastante deprisa y además tienen ahí la colaboración externa, que por un lado está bien, pero por otro lado... O sea, por un lado parece un poco como los espectros en El Señor de los Anillos. Llego aquí, Rocío, con pato VC y se van todos los malos. O sea, llega Ewa y dice, venga, todos los bichos, a por los hombres, y ala, ya está, pum, pum, pum, hasta luego. O sea, y por un lado me parece eso, como, venga, ya está, en dos minutos utilizo el botón del superpoder y ya no hago nada más. Pero por otro lado pienso, que como en la película te han hablado todo el rato de esas conexiones reales con la deidad y que esa deidad realmente existe, pues en el fondo me parece lógico que luche también. O sea, Nytiri le dice a Jake Sully, no, Ewa no toma partido. Ya bueno, no tomará partido lo que es dentro de su entorno, dentro de Pandora. No va a decidir aniquilar una de sus especies y que sobreviva la otra. No lo va a decidir ella dentro de Pandora, pero esto es externo. O sea, esto es un ataque de fuera a Pandora. Entonces entiendo que la propia deidad se involucre, puesto que es real. Entonces, claro, medio lo entiendo, pero tampoco me termina de gustar del todo. Sí, quizás... es que a mí esa escena sí, ¿no? Yo lo que pasa es que lo disfruto mucho porque ya estás metido en pleno cine Cameron, o sea, y ahí vas a flipar con las escenas y la batalla y tal, y lógicamente pues al final ves que va a tomar partido, ¿no? A mí me da rabia que de todas las que habéis comentado, la que origina todo esto, que es que él logre montar a Toruk, a este bicho, no se vea en la película. O sea, en este momento él, digamos que toma la si quiere ayudar y si quiere involucrarse, se tiene que lanzar, y se ve la escena en la que incluso yo, viéndola luego extendida, dije, seguro que sale algo en el que vemos cómo logra el vínculo, ¿no?, con este Toruk, y eso no se ve, eso te lo dejan escondido, quizás, hombre, también por pues, el metraje ya era muy largo, ¿no?, pero si de alguna manera nos hubieran enseñado eso o algo más, ya si hubieras visto que efectivamente es que Ewa sí apostaba por este tío como verdadero caballo de Troya contra los humanos, ¿no? Que al final es un poco lo que pasa, ¿no? El supuesto elegido que es el Jake Sully no deja de ser, pues oye, la base que necesitas para convencer a tu enemigo que no todos van a ir contra ti, ¿no? Entonces, eso a mí me falla en la peli, que no esté bien descrito esto, como tampoco cuentan bien la escena de la escuela, ¿no? En la que se supone que ha habido un tiroteo, donde se supone que hay la ruptura entre esta puesta en contacto de los Na'vi con los humanos. Pero lo que es la batalla en sí, hombre, tiene sentido que lleguen los animales y que arrasen con todo, porque es que también la desigualdad de esa batalla era muy clara, ¿no? O sea, es que aquí, por muchas tribus de Na'vi que consiguieras unir, pues tarde o temprano ibas a caer, ¿no? Y por otro lado, frente efectivamente a todo lo que vemos el ejército, porque sí, hemos visto los helicópteros y alguna ametralladora a lo largo de la película, pero no es hasta este momento en el que ya ves funcionando pues los robots estos, son los que se montan, los tres tipos de naves que tienen, que a cuál está más bien trabajado y tal, y bueno, y luego ese desenlace pues quizás súper épico, ¿no? Pero también destacaría yo ese momento que a mí me hizo mucha ilusión, lo que es ver el contacto de Nytiri con Jake Sully, con el humano, ¿no? Y cómo le coge, claro, es que es mucho más grande, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Sí, realmente bueno. Es verdad que lo que es la parte de infantería de la batalla, la parte del ejército que va a pie, no sé quién diseñó esa estrategia, pero debió ser el mismo que diseñó la de la batalla de Somme, cuando avanzaban ingleses y franceses uno tras otro y los iban liquidando con metralletas. Vamos, es que era imposible. Estaban unos con arcos y flechas corriendo hacia gente que tenía armamento con balas inagotables, por supuesto, porque esas balas son siempre inagotables. Pero por muchos caballos que llevaran, o sea, al final, sí, por muchos caballos que llevaran, es que era imposible. Y la escena que has comentado también me gusta a mí mucho, cuando Nytiri coge, porque además es que en realidad Nytiri nunca ha visto a Jake Sully realmente. Me recordó muchísimo a cuando conoces a alguien por internet. O sea, realmente tú no le has visto nunca, solo has visto su avatar, literalmente. Y entonces, por primera vez, ahí le ve como es realmente. Y eso, pues un humano con las piernas hechas polvo, eso está fenomenalmente hecho, por cierto. Un humano chiquitín en comparación con ella, débil, que no ha llegado a tiempo a la máscara de oxígeno. Es una escena muy chula. Sí, sí. Y se ve que están, y se ve que siguen coladitos, ¿no? O sea, es que se les nota, vamos. Está bien hecho. Ay, sí, más mono. Más mono. Pero es que Nytiri se ha enamorado de su personalidad, no de su físico. Claro. Eso es. No, por eso el título de la peli es Avatar y no es Pandora, ¿no? Yo creo. De todos modos, sí. O sea, antes de llegar a ese punto hemos visto un escenón en el que el coronel Quaritch está ahí metido en una de estas armaduras, en uno de estos exoesqueletos, ¿no? Enfrentándose aquí, primero Nytiri con uno de estos depredadores de tierra, que era el bicharraco más bestia que había sobre tierra. Y vemos que el coronel es mucho coronel, que los coroneles son mucho muy coroneles, ¿eh? Tenemos aquí el equipo a uno de ellos. Y no tiene ningún problema para salir del tema. Y luego, pues ya vemos que derrota también a. Cuando aparece Sully, pues también le derrota a él. De hecho, solamente cuando Nytiri le tiene que pegar un flechazo sin que él se lo espere, o sea, casi no vamos a decir a traición, pero casi, es cuando podemos derrotar a este tío. O sea, es tremenda, era mucha tela. O sea, el coronel este, ya te digo que no me extraña nada que posiblemente esté vivo y que haya conseguido sobrevivir y que por eso vaya a salir en Avatar 2, 3 y 4. En fin, que... Sí, además, como... Pero también, perdona Antonio por no... Es que cada acción que tiene el tío es para cagarse. Es que cuando le están atacando en el avión, si os acordáis, el tío quita la cápsula, es decir, se pone a respirar este aire respirable con tal de sacar la pistola y zumbarle aquí al propio Sully. Es que sí. Todas las acciones que tiene son de, joder, macho, o sea, este tío tiene un par de bemoles. No, y que el actor tiene unos huevos cuadrados, porque hay una escena en la que se sube a su armadura y tiene el hombro quemándose, tiene el hombro ardiendo, que joder. Sí, justo antes de la batalla final. Exactamente, pues eso lo hace el actor, y de hecho no lo hizo ningún... Y el fuego no era digital ni nada, eso lo hace de verdad. Y yo he visto el making of y he visto cómo el tío pues le incendia en el brazo y el tío pues lo apaga con la propia mano y tal. Que dices, oye, pues tío, que tenga un poco de cuidado, ¿no? Pues se le puede quemar la cara o la mejilla o el pelo o alguna cosa así. Que acaba, lo hizo el tío ahí con el hombro ardiendo, se mete ahí en el asiento, se apaga el hombro sin problemas. O sea, que... Ojito con el señor Lang, que es mucho Lang. No, a mí el personaje me encanta. El personaje del coronel me parece un pasadón. Bueno, pues casi va siendo hora de que me digáis cuál es vuestra escena favorita. Elia Martel. Pues mira, mi escena favorita, que ya la has comentado casi tú antes, pero... bueno, voy a decirte dos. La primera es cuando Jake Sully se ha metido por primera vez en su avatar y has comentado que sale corriendo. A mí esa escena me gusta, pero me gusta mucho más cuando se para en seco, está en la tierra, fuera en el bosque, y mete como los pies en la arena y los retuerce y la toca. Esa sensación de como que está sintiendo la propia tierra hace muchísimo tiempo, que no ha sentido absolutamente nada, y es una sensación que a mí también me gusta cuando yo llego a la playa por primera vez y me descalzo, hundo los pies en la tierra y lo retuerzo para notarla, y esa escena, solo ese plano, me parece que transmite lo bastante de la película y del personaje. Y otra escena que me gusta mucho, pero que es de la versión extendida y no la sacaron, y bueno, pues a mí me gusta, en la batalla final Sutei cae, le vemos caer de un avión, bueno, llega al avión donde están los explosivos, se carga un montón de gente, les da con el arco, les tira por ahí, les tal... Y al final le disparan y él cae del avión. En la versión de la película normal que se ve en los cines no vemos otra cosa, solo le vemos caer y deducimos que está muerto porque luego Jake Sully no puede comunicarse con él. En la versión extendida le encuentran tirado en el bosque y están los Somaticai alrededor y están Nytiri y Jake. Y entonces Sutei le dice que es el nuevo, que quiere, se está muriendo, y le dice que quiere que sea el nuevo líder de los Somaticaya, cosa que por supuesto ya dábamos por hecha, y le dice que ha sido un honor volar junto al Turok Makto. Dice, en la versión en inglés dice, My Last Shadow, porque al Turok se le llamaba la última sombra, porque lo último que veías antes de morir, si él te atacaba, era una sombra. Entonces él dice, mi última sombra, y justo cuando está cerrando los ojos, que se está muriendo, le cubre la sombra de Jake. Entonces me pareció bonita por cómo la última sombra del Turok, él la relaciona con su última sombra, que su última sombra ha sido Jake, lo último que ha visto antes de morir y lo último que le ha superado, su gran enemigo, que al final ha sido su aliado, es Jake. A mí esa escena me encanta y la sacaron de la película y no sé, es una de mis preferidas. Me gusta mucho, parece muy bonita. ¿Alcón? Sí, yo me quedaría, bueno, también podría, si tuviera que destacar dos, distanciaría una. Primero, la llegada a Pandora, pero porque también es que eso hay que verlo en cine, no hay que verlo en su momento y lo que uno llevaba años esperando a ver de Cameron en el cine y tal... Y esa llegada en la nave, cómo se desprende pues una de las naves a la otra, baja Pandora, desciende, y cómo según va aterrizando, pues ves esa pedazo de mina enorme con esos pedazos de bulldozers que son inmensos, ¿no? Ese cambio de escalas y cómo cuando aterriza la nave, el propio Jake Sully, pues bueno, se tiene que poner el equipo, ¿no? Se ponen todas las máscaras y tal. llegan a la base y él, según va bajando con la silla de ruedas, pues estás como, la cámara se te posiciona justo detrás y eres uno más, ¿no? Entonces ves cómo vas bajando, venga, que no vas a ser tú el que te esperemos por ti y tal, y ves pues cómo se va cruzando con determinados seres humanos, cómo llega otro bulldozer enorme con flechas clavadas en las ruedas y cómo él empieza a percibir dónde ha entrado, ¿no? O sea, a mí esa escena me llama mucho la atención, pero por lo visual, ¿no? Y a esa le añadiría un poco el tema de cómo consigue el vínculo con el ser alado, que no es el Toruk, sino el anterior, el que utiliza durante prácticamente toda la película hasta que lo consigue, ¿no? Todo el tema de las montañas, aleluya, ¿no? Y cómo lo consigue hacer, porque yo creo que pues, muy dinámica, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo de lo que es Avatar, pues puro entretenimiento visual de ciencia ficción y para el disfrute del espectador, ¿no? Eso sí, trabajadísimo, ¿no? Pues si queréis vamos a darle voz a los oyentes porque hemos acumulado una cantidad de comentarios espectacular y apabullante aquí. Por cierto, no hemos hablado, antes de que los oyentes digan ni pío, no hemos hablado de la música de James Horner. No me parece que sea un trabajo demasiado inspirado el de esta ocasión. Me recuerda a otras cosas que había hecho antes y después. Pero bueno, al menos hay momentos en los que se esfuerza, ¿no?, por sonar tribal y tiene momentos bastante emotivos, ¿no? Resulta incluso muy reconocible su famoso pararará, ¿no?, en los momentos a lo mejor así más lacrimógenos, ¿no?, justo después de que haya caído el árbol madre porque la han derribado, mientras vemos el drama, ¿no?, de los Omaticaya, de los Navi, pues salen su para mientras, en fin, tu corazoncito pues se estremece, ¿no?, al ver el sufrimiento de los Navi. Pero bueno, que tampoco creo que sea su mejor banda sonora, pero sí que creo que tiene momentos de gran emotividad y que está bastante bien. ¿Algún comentario sobre James? Lleva bien a la película. Sí, sí. Lleva bien. O sea, no es, a lo mejor no es un trabajo, sabes, de sus mejores, pero le va bien, o sea, encaja bien con la película. No, desde luego se adapta bastante bien, sí, es cierto. Pero que recuerda a otros momentos y demás, de hecho. En fin, ha habido algunos instantes así tribales que me recordaron mucho a Apocalipto y demás. No sé si vino antes el huevo o la gallina, pero bueno, que era prácticamente igual. Vamos, que este tío tiene unas ideas. Es que Horner es verdad. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo que con Fran Prados lo comentamos en un L de hace tiempo. Comentamos proyecto Brainstorm, comentábamos un poco lo que es la vida de James Horner y es que es un tío que se plagia a sí mismo, ¿no? Entonces, conforme van pasando los años, ya sabes lo que vas a oír, ¿no?, cuando vas a ver una peli que tiene la banda sonora de James Horner. Entonces, en este caso, cumple, por supuesto, que es un tío, joder, que desde luego la calidad no se la puedes quitar. Y hay momentos que están muy conseguidos. El tema tribal, sí, pues yo recuerdo cuando se juntan todos, ¿no?, a hablar con madre, ¿no?, que están las imágenes en las que ves a todos los Omaticaya hombro con hombro y empiezan a hacer movimientos. Esos coros y tal están, pues sí, son más novedosos, ¿no? Pero luego los momentos épicos, ¿no? Pues las puestas de sol con los animales alados estos volando y tal, sí son muy de otras películas, ¿no? Los hemos oído en muchas otras. Pero vamos, sí, y yo creo que cumple, ¿eh? Aquí tampoco yo no le sacaría aquí muchas pegas, pero bueno, si es que es más de lo que hemos visto con él, ¿no? Pero vaya. Cumplidor. Bueno, vamos con los oyentes. Está todo, como siempre, revuelto, pero bueno, vamos a ver qué podemos leer por aquí. Javier Pérez dice, el guión es más de lo mismo. El último mohicano bailando con lobos, el último samurái y Pocahontas, pero el diseño conceptual es una pasada. Si se critica la poca originalidad de la historia, que se critique también Star Wars. Chico granjero que rescata a una princesa. Creo que la virtud de las historias a veces está en la simpleza. A mí me gustó, vaya, a ver qué ofrece en la trilogía que viene. Ahí se verá la grandeza o el estropicio. Odiseus Laertida dice, la única película que valió la pena pagar el sobreprecio de verla en 3D, una de las mejores adaptaciones de la historia de Pocahontas llevadas a un futuro del que me hubiera gustado ver más de la Tierra. Dicen que va a haber dos películas más del Cameron y Los gatos azules, en realidad tres más. Así que a ver qué nos cuentan en ellas, pero la primera tiene un guión muy cerrado como para hacer unas continuaciones de forma natural sin forzar la máquina. Por cierto, acabo de ir... Vale, sí, que dice que acaba de ver que no, que se acaba de enterar justo ahora que van a hacer cuatro películas en total, o sea, tres más de las que ya tenemos. Y que dice que se descarta la aparición del Chuache, de Schwarzenegger, que parece ser que le había pedido a Cameron si podía salir, el pobre va mendigando papeles. Ay, Jaime Snow dice, a mí me gustó mucho cuando la vi por primera vez en 3D, es una película caramelo, hecha para gustar, espectáculo y entretenimiento en estado puro, qué decir del apartado técnico, el cual supuso un antes y un después en el cine en 3D. Por cierto, el 3D, que por cierto, y esto lo digo yo, tardé yo mucho en ver una peli en 3D que tuviera mejor 3D que Avatar, ¿eh? Pero mucho. No sé cuántos años tuve que esperar para ver una peli que la superara. Ahora la gente habla de Gravity. Hasta como, el Hobbit. Hasta el Hobbit. Pero el bueno, sí, puede ser. Sí, el Hobbit y Gravity han sido las que a lo mejor han estado por encima. Bueno, seguimos. Juan Carlos Beltrán Velandia dice, pues el despliegue visual me parece único. Es de las pocas películas en que el efecto 3D se desarrolla al máximo. En el ecosistema de Pandora, el diseño de los animales y la parte donde vuelan montados sobre los seres voladores me divirtió sobremanera. Pero la historia no es atrayente, dice. Y el ejercicio me imagino que no es atrayente. Y el ejercicio de prospección, dice, falla en detalles tan mínimos como la silla de ruedas del protagonista. Por aquí dice Ismael Canales, dice, yo la disfruté, el guión no es el punto fuerte de esta película, eso lo sabemos todos, pero Cameron siempre hace avanzar el cine en algún sentido con sus películas, visualmente de lo mejor que he visto. Y el único 3D que me ha parecido la pena ver en cine. Me inquieta porque me hace sentirme atraído por una gata antropomorfa azul de 3 metros de altura. Sí, es verdad. La verdad es que todos nos sentimos atraídos por Neytiri. Esto es así. Axel, hasta yo. Joder. Axel Guiaroli Brandao dice, no es la mejor película del mundo, desde luego, pero es un experimento que dio la posibilidad de demostrar otro tipo de opciones en el cine, aunque no ha sido la primera en intentar usar el recurso del 3D, si es la primera en comercializar en el circuito hollywoodiense al completo. Quién sabe, puede que podamos presumir, como en su día lo hicieron los que vieron en la pantalla grande El cantante de jazz, como uno de los primeros espectadores en uno de los siguientes pasos importantes de la cinematografía. Bueno, hay que decir que si es verdad que Avatar fue la primera peli que vimos en 3D con este 3D polarizado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque antes nos teníamos que poner gafas de estas de un ojo con lente roja y el otro lente azul o verde, ¿no? Entonces este sí que fue el primer film que vimos en 3D con gafas polarizadas y demás, o sea que aquí se abrió un poco la moda. Pablo Manuel Negra, yo la disfruté mucho en su día, las dos veces que fui a verla en 3D al cine. Cierto que no me ha apetecido tenerla en Blu-ray o volver a verla, pero como entretenimiento me parece un producto muy bueno. Tomás Orenes dice, me parece muy buena película, aunque no me gusta el hecho de que hay que sacar dinero a todo. Ya tiene 3 secuelas planeadas, imagino que de otras 3 horas cada una, y creo que la historia no da para mucho más. Torque Van Schnee dice, lo cierto es que cuando la vi en el cine y en 3D me lo pasé bien viéndola, a excepción de la parte final donde he de admitir que di alguna cabezada, pero no creo que sea una peli que soporte el paso al formato casero. Básicamente lo único que tiene son sus efectos especiales y verla en la tele de tu casa la convierte a mi parecer en una peliculilla del montón, dado el enorme despliegue de medios que tiene y el director, cualquiera se esperaría algo mejor del guión que no una reinvención de Pocahontas pitufada. Bueno, yo aquí tengo que decir que con una buena pantalla en alta definición con su cable HDMI y en Blu-ray, pocas cosas se ven mejor que Avatar en tu casa. Pocas cosas. Y no sé qué cosas podrían ser esas pocas que se puedan ver mejor. En serio, porque incluso cosas así, el Hobbit y todo esto, lo veo peor. O sea, es que la he estado viendo esta tarde otra vez en Blu-ray y tal, y Dios mío, es que parece que saca el máximo partido a este tipo de televisiones modernas, en serio. Sí, fíjate que yo ahí por comentarte solo metería los Batman de Nolan, los últimos, porque con el IMAX y tal es de las pocas películas que cuando metes el DVD la pantalla sí es completa. Que no me... No. No, o sea, Batman se queda... En serio. Yo digo la altura, ojo. No sé qué experiencia en Blu-ray en alta definición me puede dar mejor textura, mejor definición que Avatar ahora mismo. En serio, que ya he visto un poquito de todo, Pero ya te digo que hace poco me vi Pacific Rim y tal, y los Vengadores, cosas así, el Hobbit y todo esto, que se ven muy bien, se ven de puta madre, pero oye, recuperas Avatar y dices, increíble. Debe ser por la paleta de colores, ¿no? Me imagino. Sí. Pero bueno, en fin, que seguimos adelante. Sí que me parece que verla en formato doméstico, obviamente con lo de manera idónea, si te bajas lo que haya por ahí en internet y la ves en tu pantalla de ordenador, pues a lo mejor no es un disfrute máximo, pero si la ves en condiciones, ojito. Javier Barriuso de Pedro dice, me gustó mucho cuando la vi en el cine. El ambiente creado en Pandora me parece original, las criaturas me gustan, las naves me gustan, las escenas de acción me gustan, en fin, tiene todo lo que le pido a una película de estas características y a la mayoría, entretenida, espectacular visualmente y bien realizada. vemos que hay algunos oyentes como Javier que saben lo que esperar de esta película y algunas personas que a lo mejor esperaban un poquito más. Bueno, Mario Piu, que nos dice: la película en 3D es muy buena, el argumento es típico, un elegido, un salvador, etcétera. Algunos actores son muy malos, pero me reitero, entretiene y mucho. Efectos muy buenos y hay que reconocer que nos hemos tragado cosas peores. En resumen, es muy buena, pero tiene sus fallos. David Alonso García dice: pues a mí me ha gustado, fui al cine a verla y por una vez me pareció una obra original, nada de remakes, precuelas ni nada parecido. No digo que sea una obra de arte magnífica, pero cumple su cometido, que es entretener. La verdad es que en este mundillo de remakes, ¿por qué no se le perdonó a Avatar el ser un no un remake, pero sí otra vez la historia nuevamente contada de otra forma? A fin de cuentas, ¿cuántas películas hemos visto en las que el protagonista sigue el camino del héroe? Un montón. José Borja Aguirre-Saco dice: visualmente espectacular, más allá de ese aspecto, del montón. José Fernández Orenes dice: pues tengo que decirlo, me encantó, llena de tópicos y previsible, pero palomitera y entretenida. Dorian Miguel Ospino Caro dice: Avatar fue la película que impulsó el 3D de forma real en el cine. Lo que no me termina de convencer es el cuento mesiánico que se repite en el cine cada vez que se tiene la oportunidad. Bueno, hay por aquí muchísimos, joder, pero muchísimos, No sé, voy a ver si hay algún enchufado. Tenemos por aquí al Colonel Kurz. A ver qué dice el Colonel Kurz. ¿Os apetece? Venga, cómo no. Sí, sí, siempre, claro. Dice Nathan Kurz, dice: aunque no es una película que me apasione, creo que se le dan muchos más palos de los que se merece y muchos de ellos gratuitos. Se quiera ver o no, hay películas que más allá de los que cuentan tienen algo que las hace importantes para la historia del cine, y ese es el caso de Avatar, que más que dar un impulso al 3D, lo consagró. Lo consagró para lo bueno, como la reciente Gravity, y para lo malo, como los reestrenos de conversiones francamente deficientes del 2D al 3D. Dejando de lado este punto, la película visual y estéticamente es un portento, al igual que su ritmo. De la historia se puede decir con razón que es un canto ecologista, tal vez desmedido, y una pugna típica del bien contra el mal, e incluso que algunos personajes son excesivamente estereotipados y algunas interpretaciones muy deficientes. Sin embargo, creo que todos los que la vimos en su día salimos impresionados por el espectáculo, que por algo sería, ¿no? Bueno, pues insisto, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han escrito aquí un montón. Hay muchos, no sé por qué, a lo mejor he leído más comentarios buenos que malos. Hay comentarios también aquí muy malos, sabedlo que sí, pero bueno, parece ser que he leído el grupo de los que quedan bien, pero no es porque yo censure ni me salte los, ¿vale? O sea, no penséis mal, pero aquí hay un poquito de todo. No obstante, me sorprende que sí que las personas que sí que les ha gustado esta película lo digan abiertamente sin ningún problema, ¿eh? Esto sí que me ha llamado la atención. Bueno, pues chicos, ha llegado la hora de las conclusiones finales. Halcón Maltés, Avatar, todo lo que tenga que decir, dígalo. Bueno, pues lo diré sin tampoco repetirme mucho, ¿no? Hemos hablado de poquitos errores, yo creo que hay cosas que no, que luego la trama no te llevan bien, ¿no? O sea, en fin, el tema de la huida de los científicos, ¿no? Con Trudy y tal, en fin, un poco cogido con pinzas, ¿no? Pues yo creo que ahí falla bastante, ¿no? El hecho de que pues la poca consistencia que tenga eso de que se traslade en una base científica y a las montañas y tal, y no pase nada, eso se queda muy mal. El final, como decís, es demasiado, aparte de demasiado final bueno, pues es que te lo deja todo muy abierto y tampoco sabemos bien cómo te encaja. Bueno, deja la trama cerrada, pero en fin, es que bueno, pues sigue la base de los militares allí, ellos han entrado y les dejan como controlados, pero tampoco acaba muy bien, es decir, ese guión no está bien cerrado. Dentro de que fuera, pues efectivamente, lo que hemos comentado, pues bastante ya sobado. Pero vaya, eliminando esos errores que hemos comentado, yo creo que estamos ante una película muy, muy entretenida. Un punto más dentro de la carrera de un gran, gran cineasta, que creo que Hollywood ahora mismo le debe muchísimo, y mi entretenimiento también le debe mucho a este caballero. Y luego estamos hablando de una película, ojo, que es que recaudó, si no me equivoco, algo así como 2.800... millones de dólares cuando había costado 200 y pico, o sea, pero es que ha recaudado 600 millones más que Titanic, que ya es decir, ¿no? Entonces, vamos, estamos ante una barbaridad, porque una película de ciencia ficción que tampoco debería estar marcada para un público tan grande, si no es por una trama generalista, pues no lo coges, ¿no? Precisamente ahí tiene la gran crítica. Pero vaya, me gusta sentirme muy muy fan de Lode, porque veo que mucha gente la defiende y la defiende en lo que es decir, creo que nuestra audiencia, que cada vez es, se muestra más como lo que es inteligente. Entonces, ¿qué voy a ver cuando voy a ver Avatar? Pues un espectáculo. ¿Lo tiene? Sí, pues tampoco vamos a ir más allá. ¿Que hay que criticarla en cosas? Por supuesto, pero con fundamento, ¿no? Así que yo creo que hay poco más que decir. Una gran película, muy entretenida, un guión muy sobado, pero no por eso menos disfrutable, ¿no? Y además que por ella ha pasado el tiempo bastante bien. Solo ha pasado 5 años desde que grabamos ahora el programa, desde que se estrenó, y pocas películas, como dices, Antonio, se pueden ver mejor en casa, pero es que pocas se pueden ver también mejor en cine como esta. O sea que miedo me da que hagan tantas secuelas, porque Cameron, a la hora de hacer secuelas, pues nunca se ha prodigado. Así que a ver en qué manos las deja, si es que no las hace él, y a ver cómo retoma la historia, porque, en fin, tiene mucho que enseñarnos este mundo, pero no sé si los mismos personajes van a funcionar igual de bien. Así que no sé, a ver qué me decís vosotros. Vale, pues para terminar voy a comentar una cosa que no hemos comentado y que me hubiera gustado comentar. Y es que me parece que la película, aunque tiene sus fallos, tiene una cosa buena, que es que cuida bastante los detalles, sobre todo del paso del tiempo. Bueno, los detalles en general, porque a mí las piernas de Jake me parecen alucinantes. Cada vez que las veo, alucino. No sé cómo lo han hecho, la verdad, no lo he buscado, pero me parece flipante. Y luego el paso del tiempo también está muy bien hecho. A medida que pasan los días, él tiene el pelo más, le va creciendo el pelo, le va creciendo la barba, va estando mucho más delgado, que si te fijas en eso, lo notas. O sea que me parece que es una película que aunque tiene como punto negativo pues una historia predecible, una historia conocida que no te sorprende para nada, no hay nada que digas, uy, no me lo esperaba así, en absoluto. Los personajes son arquetípicos y sabes desde el primer momento quién es el bueno, quién es el malo, y se posicionan desde que los conoces. Me parece que es una película que visualmente es preciosa, tiene una calidad gráfica brutal, tiene mucho cuidado con los detalles, como ya he dicho, y sobre todo que crea un universo que es original y diferente. Entonces, no hay que darle muchas más vueltas. El guión no te convence, da lo mismo, es una película de aventuras, es para ir, pasar un buen rato, disfrutar, llenarte los ojos de maravillas, porque eso sí te lo vas a encontrar en Pandora, y no darle más vueltas. Pues ya está, yo creo que es verdad que la historia pues nos la habían contado muchas veces, pero aún así la película entretiene, es divertida. Yo me la veo, no voy a decir muy a menudo, pero de vez en cuando me la veo y siempre me fijo, sobre todo en las grandes panorámicas, me fijo en algún detalle, y siempre hay algún detalle en el que no me había fijado, o sea, porque es una película, otra cosa no, pero es espectacular. Sí es cierto que hay algunos tramos de la peli que a lo mejor, pues yo, en lugar de haber hecho una versión alargada, hubiera hecho una versión no alargada. Sí, hay dentro de la versión extendida hay muchísimas, todas las escenas que han metido nuevas yo las hubiera metido, pero sí que hubiera acortado de la versión estándar, ¿no?, pues algunos tramos. Pero que en esencia la peli pues me detiene y santas pascuas. Ya te digo que me he visto 3 horas, se me ha pasado volando, y me parece que, sin ser aquí muy revolucionario en el aspecto narrativo, pues me parece que es una película injustamente maltratada, y que siendo pues una película evidentemente friki, pues no sé por qué los podcast frikis pues no hablan sobre ella. No sé, no he oído ningún podcast que hubiera hablado sobre esta cuestión. No sé si es que a lo mejor todos los demás piensan que es una mierda, o a lo mejor han tenido un poquito de miedo, no lo sé, pero nosotros la hemos traído santas pascuas, que a mí me gusta y no me tengo que justificar ante nadie, y ya está. Y al que le guste, bien, y que la disfrute, y al que no le guste porque le parezca que es una copia de Pocahontas, ¿qué pasa? ¿Que no os gustó Pocahontas? A mí me gustó Pocahontas y me gustó Bailando con Lobos. ¿Por qué no me va a gustar esta cuando tiene mucha más acción y tiene, no sé, mucha, tiene, joder, tiene robots gigantes, naves espaciales, tiene un montón de monstruos? ¿Qué coño? O sea, eso no aparecía en la peli de Kevin Costner. Entonces, ¿dónde está la pega? Es que hay veces que vuestras pegas no me valen a mí para nada. Vamos, que no quiero convencer a nadie, insisto. Que yo la disfruto, y el que la disfrute, pues mira, ya somos unos cuantos. Pero sí es verdad que cuando la gente critica negativamente esta película, parece que se ensañan, ¿no? Con, a lo mejor de un modo bastante más injusto de lo que viene siendo habitual. Chicos, ha sido un placer el que os hayáis pasado por aquí, así que os he visto, lo voy a dejar ahí, os he visto. Pues nada, Antonio, gracias, que Iwa te proteja. Lo mismo digo a los dos, un placer. Silence. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño Lode. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Expediente Star Wars, en la órbita de Endor, con el Coronel Kurz. Recuperando aquí los expedientes Star Wars con el Coronel Kurz. Coronel Kurz, venga, bienvenido otra vez a la órbita de Endor, Coronel Kurz. Ya le echábamos de menos. Bueno, no es mucho. Siempre andas por aquí. Vale, muchas gracias por estas palabras inmerecidas. Y aquí estamos con otro expediente improvisado, corto, pero yo creo que será interesante, sobre todo para los que no están muy metidos en el universo expandido de Star Wars, ya que vamos a hablar de los amuletos Sith y de las armas antiguas de los Sith. Y cuando digo de los Sith me refiero tanto a la raza Sith como a la orden Sith, que como ya contamos en esos orígenes de lo que era la orden del Sith, no es sino el momento en el que los Jedi exiliados se juntan con esta raza primitiva que eran los Sith. O sea que se puede hablar tanto de los Sith como raza como de la orden Sith creada o que tiene origen en la unión con esta raza Sith de los Jedi exiliados, que fueron exiliados precisamente por utilizar el lado oscuro cuando esto estaba prohibido. Muy bien, entonces, ¿cuántos años habría que retrasar la cronología para situarnos en esta época? Porque si se supone que el año cero es la batalla de Yavin, ¿cuántos años en el pasado nos tenemos que remontar? Pues aproximadamente unos 6.000 años, para hablar un poco de la era dorada de los Sith, de el momento en el que ya esa unión de los Jedi exiliados con los Sith ya ha creado un cuerpo, ha creado el Gran Imperio Sith, que se ha empezado a extender primero por esa zona del espacio que es conocida como el espacio Sith, y que posteriormente harían un intento de conquista de la Antigua República. O sea que unos 6.000 años aproximadamente, aunque las horquillas varían mucho, ¿no? Pero entre 6.900 y 5.000. Bueno, me imagino que cuando te refieres a amuletos y armas Sith, bueno, me imagino que los oyentes más intuitivos, pues nos imaginamos que las armas no serán armas energéticas, que no serán sables de luz. Ahora nos explicarás esto, pero de los amuletos a mí me ha llamado mucho la atención. Esta gente que era muy religiosa, creían en la suerte. Cuéntanos un poquito esto. Empieza por donde quieras, si te apetece puedes empezar por las armas si te parece más cómodo, pero como lo de los amuletos a mí me suena como mucho más desconocido Pues casi yo preferiría que empezaras por ahí. Vale, pues empezamos por los amuletos. A ver, lo que es la raza Sith, que era una raza muy primitiva, tenía un uso, digamos así, intuitivo del lado oscuro, que ellos lo vinculaban con lo que era magia y alquimia. Entonces hacían pócimas, hacían sortilegios en un, digamos, ambiente mágico, pero que en el fondo estaban utilizando de forma intuitiva el lado oscuro. Eran un pueblo muy belicoso que combatía mucho, y además era un grupo de gente que le gustaban los enfrentamientos personales, mirar cara a cara al enemigo. Por eso luego, cuando veamos sus armas, veremos que son todas de lucha cuerpo a cuerpo, y además todas sus diferencias las dirimían en combates singulares. Como digo, ellos tenían ese empleo, digamos, intuitivo del lado oscuro. Cuando los Jedis exiliados llegaron aquí, como eran Jedis que utilizaban el lado oscuro, enseguida fueron tomados como dioses por esta raza de los Sith, y fueron así integrándose. Para entonces, para cuando llegaron los Jedis exiliados, los Sith, el pueblo Sith, como luego veremos al hablar de alguno en concreto, ya tenía amuletos. ¿Qué eran esos amuletos? Básicamente eran artificios, pues por ejemplo, collares, brazaletes, petos, gargantillas, que no tenían solo una función ornamental, sino como habían sido tratados con la magia Sith, o si lo quieres llamar alquimia, tenían una serie de poderes que permitían a su usuario tener una serie de ventajas vinculadas con el lado oscuro o con el reverso tenebroso. En realidad había dos grandes grupos de amuletos, lo que se denominaban amuletos menores y amuletos mayores, y la diferencia era básicamente la potencia que tenían. De hecho, los amuletos menores, que no los llevaban los grandes señores, sino que lo podían llevar también, digamos, los peones de greba, como podían ser los guerreros más así, esos amuletos menores tenían unos poderes muy limitados. Básicamente lo que hacían era, podían suturar mágicamente heridas muy pequeñas, podían en un momento dado dar energía a los músculos agotados del guerrero, dándole como una especie de extra de duración, de fuerza, incluso incrementando un poquito sus capacidades, y tenían sobre todo, y era eso muy importante, una capacidad para mejorar la concentración de los usuarios de estos amuletos en el combate. Eran, como ves, unos amuletos que tampoco ofrecían grandes ventajas, y como no ofrecían grandes ventajas, tampoco tenían grandes inconvenientes. En el caso de los amuletos mayores era más complicado, porque esos sí intensificaban mucho algunos poderes y daban algunos poderes que parecían casi sobrenaturales, pero tenía un coste, porque todos estos amuletos denominados mayores, según uno se los ponía por primera vez, sentía lo que se venía como denominando, y de hecho se acuñó la frase así, primer canto seductor. Entonces, si el usuario caía en ese primer canto seductor del amuleto, automáticamente entraba en un proceso de locura que acababa con él, en el sentido de que ya perdía sus objetivos, su función o lo que quería hacer, y bueno, pues se quedaba poco menos que en un ser desequilibrado y que ya no tenía ningún sentido lo que hacía, ¿no? Si se conseguía superar, porque se tenía mucha habilidad o mucha capacidad para controlar el lado oscuro, ese primer canto seductor, aún así el amuleto tenía un efecto a corto, medio y largo plazo que iba desgastando, deteriorando el cuerpo, porque como siempre obtenía su energía del lado oscuro, eso hacía precisamente eso, que el cuerpo del que lo portaba pues se fuese deteriorando, en el caso de algunos amuletos de forma pausada, y en el caso de otros amuletos de forma muy, muy rápida, ¿no? Un poco en función del peso o de las potencias que daban, ¿no? Este tipo de amuletos se pierden con el tiempo, porque a mí me da la sensación de que los Sith modernos no usaban este tipo de, no sé cómo llamarlo, de objetos. Bueno, si vamos un poco a analizar las fuentes, veremos que casi todos los amuletos se utilizan en el universo expandido. ¿Qué pasó con los amuletos? Casi todos los amuletos están enterrados con sus usuarios en las tumbas de Corriban. Corriban, para el que no lo sepa, digamos que es el planeta del poder Sith por antonomasia. De hecho, hay poca gente que se atreve a viajar a Corriban, porque Corriban está llena de tumbas de los grandes señores, y además todos los grandes señores, sus espíritus que no mueren, quedan encerrados precisamente en esos amuletos, y por eso los amuletos se consideran elementos muy peligrosos. De hecho, cuando en algunos momentos, y luego veremos en algún caso concreto, se recuperaba alguno de estos amuletos, en ellos estaba encerrado el espíritu Sith que los tuvo como propietario en su momento, e infectaban al Jedi o al usuario que los recogiese, y por eso se considera muy peligroso. La mayoría siguen enterrados, algunos están en posesión, se sabe que es así, pero no se conocen los nombres concretos de algunos coleccionistas. Y luego la orden Jedi tenía en lo que le llaman la bóveda negra un montón de objetos Sith que no están totalmente catalogados. Sabemos que en esa bóveda oscura los Jedi guardaban algunos de estos amuletos, algún otro tipo de objetos también vinculados con el reverso tenebroso, aunque tampoco se sabe qué ha pasado con esos objetos, porque cuando el templo cayó en manos del Imperio, pues tampoco se sabe muy bien qué hizo Palpatine con ellos, o si alguno de esos objetos se pudo poner a salvo. Todo eso está sin contar en el universo expandido. Y los pocos amuletos que conocemos, que ahora te voy a contar un poco cuáles son, son los que más tratamiento han tenido, porque han aparecido pues en cómics o en novelas o en guías en las que se habla específicamente de este tipo de magia y alquimia así de antigua. Muy bien, pues háblanos sobre los amuletos más conocidos y los que de algún modo pues tuvieran mayor poder. Sí, te voy a hablar de cuatro, bueno, en realidad son cinco, aunque uno está catalogado como amuleto, aunque hay gente que lo cataloga como nave, ¿no? Vamos a empezar por el Avatar Sith, así como suena. Avatar es una palabra que no suena mucho. Este amuleto lo tenían ya la raza Sith cuando los Jedi exiliados llegaron a Corriban por primera vez, y en concreto uno de estos Jedi exiliados que llegaron, en concreto la maestra Sorthus Sin, encontró ahí, nada más llegar, uno de estos amuletos, como digo, que se llamaba el Avatar Sith, que este amuleto lo que tenía era la virtud de que una vez que tú te lo ponías, podías, utilizarlo casi como un traductor simultáneo, ¿no? Entonces, cuando esta maestra se ponía el medallón, conseguía entender perfectamente a la raza Sith y se podía comunicar con ellos. Se dice también en los relatos que se encontraron posteriormente de esta maestra, donde cataloga su experiencia con el amuleto, que ella llegó a conseguir, además, gracias a este amuleto, además de, como digo, de traducción directa, no solo del lenguaje Sith, sino de cualquier otro lenguaje que tratase o que usase uno que tuviese interacción con ella. Aparte de eso, ella dejó escrito, y entendemos que fue así, aunque no hay pruebas de ello, que también le permitía entrar en contacto con los fantasmas Sith que había en Corriban, ¿no? Esto es un poco lo que he dicho antes. Ahí hay una corriente de espíritus antiguos, y si uno intenta entrar en comunicación con ellos, como son espíritus muy antiguos, que además muchos de ellos tienen odios ancestrales y están en una, digamos, continua lucha dialéctica, y es aquello un mare magnum, cualquier persona que intenta entrar en contacto con estos fantasmas Sith termina volviéndose loco. Esta maestra Jedi, entonces ya Sith, Sorthus Sin, dice que ese amuleto le permitía conseguir eso, entrar en contacto con esos fantasmas Sith. Se sabe un poco cómo es este objeto, porque también lo dejó escrito, y porque posteriormente este artefacto se llegó a encontrar en Dathomir y un grupo lo catalogó antes de que se volviese a perder. En estos momentos no se sabe cuál es su paradero. Se sabe que se llevaba colgado al cuello como si fuese un collar con una cadena de plata, aunque no era plata, pero sí plateada, y que era una especie como de centro dorado rodeado por siete puentes. Así es un poco como está descrito y esas serían un poco sus capacidades. Muy bien, pues tú sigue porque yo aquí no sé qué preguntarte. Estoy completamente en tus manos. Bien, a ver, otro de los amuletos que se conoce es el que se llama el yugo de la apariencia. Este está catalogado dentro de los que son de tipo implante. En principio, por las referencias visuales que hay, podríamos entender que es como una especie como de brazalete que se pone encima de la muñeca y que ocupa hasta el codo, y que una vez que se pone se convierte casi en un implante, se funde casi con tu brazo y ya forma una parte, o sea, ya forma un todo contigo. El primero que lo descubrió fue Sosan, uno de estos también Jedi exiliados, y lo primero que hizo fue darse cuenta que este brazalete lo que te permitía, este yugo de la apariencia, lo que te permitía era tomar el aspecto de cualquier persona que tú quisieses, ¿no? Y con eso te podías hacer pasar por él sin que los demás se diesen cuenta. Era como una especie de, digamos, de camuflaje, además infinito. Podrías coger casi cualquier forma, porque en realidad no es que tú te transformes, sino que alteras la visión que los otros tienen de ti. El problema con este objeto era que al contacto con la piel quemaba, y por eso el que lo llevaba, si era poderoso en la fuerza, lo que tenía que hacer es utilizar la fuerza para intentar retener el calor que desprendía el objeto sobre la piel apartado de la misma, ¿no? A veces se conseguía, a veces no. Este Jedi Sosan lo consiguió durante bastante tiempo, aún así sufrió grandes quemaduras y tampoco lo tuvo todo el tiempo porque no podía hacerse con él. De este amuleto, Sith se perdió durante bastante tiempo. Luego, en muchísimos miles de años después, volvió a aparecer. De hecho, un Jedi, que entonces estaba dentro de la Orden Jedi, pero era un traidor, como era Hazen, que formaba parte de lo que se llamaba el Pacto Jedi, y que posteriormente entraría en la Hermandad de los Sith, este consiguió este objeto, y según él, se podía utilizar también para entrar en contacto con la fuerza viva. Y debemos asumir que es así, aunque tenemos que confiar en la palabra de este antiguo Jedi en el sentido de si lo consiguió o no. Yo no sé si conviene explicar qué es la fuerza viva, porque se comenta varias veces en la saga y no sé si la gente lo tiene claro. Pero se puede resumir muy brevemente. Sí, bueno, la fuerza viva es muy sencillo. Digamos que la fuerza viva es la parte de la fuerza, porque la fuerza tendría muchas manifestaciones, que radica dentro de los seres, ¿no? Y de hecho, es esa fuerza viva la que hace que los seres estén vivos. De hecho, cuando tú pierdes la fuerza viva, mueres. O cuando mueres, pierdes la fuerza viva, según lo quieras ver. Todos los seres conocidos de la galaxia de Star Wars, todos tienen fuerza viva, menos una especie que son los invasores Yuuzhan Vong, que esos son los únicos que se conoce como seres que viven al margen de la fuerza. De hecho, un Jedi no puede sentirlos en la fuerza precisamente porque no tienen fuerza viva en su interior. Bueno, pues ¿en qué hemos acabado ya con los amuletos? ¿Nos pasamos a las armas o...? No, tenemos aún algún amuleto más. Tenemos otro amuleto que este es muy curioso, que es el corazón de Graus. Graus era un líder Sith y un antiguo... Bueno, en realidad era más bien rey más que líder, Dacta Graus. Este usaba un corazón artificial y usaba también un yelmo. Se le conoce un poco por los dos amuletos, aunque el yelmo en realidad prácticamente no tenía poderes. ¿Qué era este corazón de Graus? Bueno, esto era una piedra preciosa que podemos asimilar un poco a lo que sería un rubí del tamaño de un puño, que era capaz de encerrar dentro de sí la energía fuerza de otros seres. ¿Qué hizo este rey? cada vez que mataba enemigos suyos, metía la energía de estos, mediante procesos mágicos, dentro de ese rubí. Cuando ese rubí estuvo cargado con toda la fuerza vital de sus enemigos, lo que hizo fue, a partir de ese rubí, crear un corazón artificial y, aunque el suyo no tenía problemas, sustituir su corazón por este corazón artificial con este rubí que encerraba las energías. Y eso le daba mayor sensibilidad a la fuerza, amplificaba, según él decía, todos sus poderes fuerzas y le hizo mucho más poderoso. En principio, el rey fue enterrado con este rubí cuando murió, porque, como digo, los amuletos al final producen un deterioro del cuerpo. Lo que ocurrió fue que, con unos corrimientos de tierra, su tumba quedó a la vista. Alguien localizó ese amuleto, en concreto Nathfellu, que era un pirata independiente. Cuando digo pirata, no entendamos pirata en el sentido de malvado, sino pues buscavidas, ¿no? Este era el dueño de la virtud de Ginny. Descubrió el corazón. Enseguida, en cuanto tuvo ese corazón, notó que el poder que desprendía era tenebroso y que lo iba a llevar a la perdición, y la única forma que tuvo de deshacerse de él es estrellar su propia nave, con lo cual el corazón volvió a caer con la nave en Corriban y desde entonces está también perdido. Se considera también uno de los artificios o artilugios o amuletos Sith peligrosos. Se sabe que está en Corriban, no se sabe dónde está exactamente. Y si alguien se pone ese corazón y lo sustituye por el suyo así de un modo abracadabrante, también sería capaz de usar todo ese poder. En principio yo entiendo que debería ser un usuario de la fuerza poderoso. Primero porque, como digo, hay que pasar ese primer canto que tiene el amuleto, y en segundo lugar para poder extraer la energía que tiene, que es realmente para lo que es necesario, para lo que es útil, pues tú tienes que tener un poder fuerte, ¿no? Si tú no eres un usuario de la fuerza y te pones este corazón, pues igual ni siquiera funciona como elemento mecánico, porque se manipula todo, la circuitería y todo, con la fuerza. Ha habido una cosa que, me vas a permitir que haga un paréntesis, pero ha habido una cosa que has dicho que me ha llamado mucho la atención, y es el pirata este que era el dueño de la virtud de Ginny. Esto ha sonado mal. Si no lo explicas... Sí. Bueno, la nave se llama así, la virtud de Ginny. Vale, ya. Yo me lo lía, que por ahí irían los tiros, pero... Sí, sí, sí. Era el dueño de una nave. La nave se llamaba la virtud de Ginny. Bueno, pues debemos asumir que Ginny tenía virtud. Vale, vale. Y que la poseía el pirata. Es que tal como lo has dicho, me he quedado loco durante unos segundos. Bueno, pues, ¿hay más amuletos por ahí? Hay dos. Uno que hay gente que no lo considera amuleto, que sería las esferas de meditación. De hecho, la más conocida es la esfera de meditación de Naga Sadu, que ya hablamos de ella cuando hablamos de la era dorada de los Sith. Y debemos entender este amuleto como una gran esfera. De hecho, tiene la forma de un gran glóbulo ocular. En el interior de esta nave se coloca el líder Sith, y esta nave, aparte de tener pues un impulsor como tiene cualquier otra nave y tener un cañón láser y demás, lo que tiene es una serie de elementos imbuidos de la magia Sith, que lo que le permiten al que está en su interior, vamos a decir así, pilotándola, porque también en parte la pilota, es intensificar sus poderes fuerza, y gracias a eso puede, y es así como lo utilizó Naga Sadu, crear alucinaciones y crear cosas que son irreales pero que pasan por reales en una gran distancia. Estamos hablando de cientos de kilómetros. Eso es precisamente lo que hizo Naga Sadu, utilizando esta esfera de meditación, que es un amplificador de poderes fuerza. Lo que hizo fue crear en los enemigos la ilusión de que su ejército era mucho más numeroso, que había bestias poderosas, que había más naves de las que había, y todo eso durante un tiempo les hizo tomar ventaja en la guerra. Luego, si alguien quiere saber qué pasó, que escuche esos especiales que hicimos sobre el ataque de los Sith a la Antigua República. En ese sentido sí que yo lo considero un amuleto, porque es un artefacto que amplifica los poderes de la fuerza, y porque también su uso prolongado haría que el cuerpo entrase en una fase de declive y de envejecimiento y de merma, ¿no? Que hay gente que lo considera nave, también se puede considerar nave, pero creo que tiene un poco las dos vertientes y se puede encajar también como amuleto. ¿Y esta nave, esfera de meditación, este objeto tan extraño, esto lo construyó el propio Nagasado? ¿O lo heredó de algún otro Lord Oscuro? A ver, se sabe, ese punto no está desvelado, se sabe que en la historia de los Sith ha habido varias naves de meditación, con lo cual la arquitectura de las naves, de las esferas de meditación ya era conocida. No se sabe si él le crearon una ex proceso o utilizó una de las que había, pero sí se sabe que no es invención suya ni de su época, sino que viene de épocas anteriores. Muy bien. Pues nos queda un objeto más, ¿no? Uno de estos amuletos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, quizás el más terrible de todos y el más famoso, que es el talismán Mur. Este es un talismán que fue creado para el señor Sid Kernes Mur, y este artefacto, que era como, tenía la forma casi como de un cien pies, de un escorpión, una cosa similar, porque es un animal específico que no podemos identificar con uno de nuestra tierra. Se podía colgar un poco en distintos sitios. De hecho, el amuleto tenía un poco vida propia y se podía mover y se podía agarrar al cuello y demás. Generalmente se llevaba en el pecho y se adhería al pecho. A este señor, a Kernes Mur, lo que le daba era el poder para dominar, como si fuesen títeres, prácticamente a cualquier ser, no necesariamente humano, sino también animales, y con él podía hacer un poco lo que él quisiese, ¿no? Y tenía el control. Y podía además hacer el control sobre mucha gente a la vez. El problema de este talismán o de este amuleto es que no se sabe bien por qué, quizás porque los que lo usaron con posterioridad no tenían las facultades de Kernes Mur, lo que se convirtió este amuleto fue en un creador de bestias. Entonces, cada vez que se utilizaba el poder de este amuleto sobre una criatura, se la convertía en una especie, no de zombie o de vampiro, sino imaginemos una bestia enloquecida con mandíbulas que tiene una fuerza y un frenesí que lo único que intenta es morder todo lo que se cruce con él. Pueden ser dirigidos como grupo porque tienen una voluntad mermada por el usuario del amuleto, del talismán, pero aún así guardan cierta independencia. Y el problema de estos, así digamos, infectados, es que si muerden a otro, también lo infecta. Por eso este talismán se convirtió en algo muy peligroso, porque una vez que se intentaba crear un ejército de bestias, estas bestias contagiaban gente de forma exponencial y eso se convertía prácticamente en una plaga, y para acabar con esa plaga pues había que utilizar pues grandes bombas y elementos pues que arrasasen prácticamente un planeta o dejar un planeta sin comunicación, porque si ese mal se extendiese por la galaxia, incluso toda la galaxia podría caer en peligro de infectación. Ese amuleto estuvo durante mucho tiempo perdido. En tiempos del levantamiento mandaloriano se recuperó, se intentó utilizar para crear uno de estos ejércitos. Afortunadamente, la maestra Celeste Morn consiguió arrebatar al mandaloriano Pulsifer este amuleto, y automáticamente el amuleto la poseyó a ella. Ella consiguió dominar al amuleto, porque en el amuleto estaba también contenido el espíritu de Kernes Mur, que quería tomar el control de esta Jedi, y lo que hizo ella fue sacrificarse y congelarse en un ataúd para que su atracción hacia el mal que le producía Kernes Mur y el propio amuleto quedasen encerradas. Posteriormente, pero esto ya no lo voy a contar, este amuleto volvería a reaparecer ya prácticamente en tiempos del Imperio. Y bueno, esa historia, si quieres, algún día la contaremos, pero decir eso, que es un elemento sumamente peligroso porque puede convertir en una especie de infectación generalizada y que no tiene, digamos, freno posible. Bueno, todos estos objetos a mí me da la sensación de que la mayoría son tienen una cierta independencia, ¿no? Me recuerda un poquito, sé que nos tenemos que salir de este universo y meternos en otro muy famoso, pero bueno, me recuerda un poco a la autonomía que tienen algunos objetos de Tolkien, ¿no? O sea, véase el anillo único, ¿no? O sea, no es que tengan una inteligencia como para hablar con ellos o para tomarte y tener conversaciones, pero sí, sí que tienen una inteligencia primigenia que de algún modo pues sirve para conseguir unos objetivos muy básicos, muy primarios, pero que de algún modo pues en fin, tienen esa independencia, ¿no? O sea, que pueden, como tú ya nos has contado, pues si los tienes tú, si los posees tú, pues puedes acabar corrompido por ellos o afectado por su influencia. ¿No? Sí, además es un poco lo que te digo, tienen un influjo, digamos, al principio tienen un influjo cuando son creados del lado oscuro que te corrompe y que además te produce una merma física, pero además cuando ese objeto es utilizado durante periodos muy largos por un usuario o tiene un primer usuario que se crea para él, digamos que luego el espíritu de ese usuario puede quedar contenido en parte o en todo en ese amuleto, y aunque esa contención con el tiempo se va perdiendo, dura miles de años, y eso puede hacer que alguien con posterioridad, que sea usuario de la fuerza, si se pone ese amuleto, ese espíritu ahí contenido también lo corrompa y vuelva, digamos, un poco a la vida. Y es un poco, digamos, lo que se ha utilizado como truco en el universo expandido para recuperar a los grandes señores Sith, ¿no? ¿Cómo vuelven los grandes señores Sith? A través de amuletos. Casi siempre es así. Y yo te pregunto, ¿por qué estos amuletos siempre los construyen los Sith, los personajes demoníacos y malvados? O sea, ¿no hacían los Jedi y los Defensores de la Luz alguna cosa parecida? ¿Por qué Yoda no construyó, qué sé yo, un talismán Yoda o algo así? ¿No se podía? No, supongo que no, porque cómo funciona el lado oscuro es muy distinto a cómo funciona la luz. En cualquier caso, casi todos los amuletos tienen una vertiente que es la del dominio o la imposición sobre otros o la creación de ilusiones sobre otros. Eso es algo que la filosofía del lado luminoso no permite. Tú no puedes hacer un elemento ofensivo ni puedes utilizar. De hecho, ahí hay luchas dentro de la propia orden sobre qué poderes fuerza se pueden utilizar o no. O sea, hay gente que cree que no está bien sondear las mentes de otros porque es invadir su intimidad. Incluso hay gente que cree que poner ideas en las cabezas de otro, estos no son los androides que buscas, pues hasta ahí sí, pero un poquito más no, ¿no? Entonces, lo que es un poco la filosofía de los amuletos escaparía un poco a lo que es la filosofía del lado luminoso. Sí se sabe que hay gente que no es ni Jedi ni Sith que utiliza también la fuerza con carácter alquímico, ¿no? Por ejemplo, las brujas de Dathomir utilizan la magia vinculada con la fuerza y con eso, por ejemplo, consiguen guerreros muy musculados, como fue en el caso de Darth Maul o de Sabas Opress. Y hay algún ejemplo por ahí más en la galaxia de tribus y gente que utiliza la fuerza sin ellos saberlo de otra forma. Pasa también con los maestros de Agoyan y con algunos más. Bueno, si quieres nos metemos ya con las antiguas armas de los Sith primigenios. Sí, son casi todas, ya lo veremos, son casi todas armas de filo, no hay muchas. También hay alguna arma arrojadiza y luego le dedicaremos un poquito a los venenos. Bueno, antes te decía que una de las características de los Sith en cuanto a raza es que les gustaba luchar cara a cara, prácticamente viéndole el blanco del ojo al enemigo, y además que dirimían todas sus disputas de poder dentro de su cultura con duelos a muerte, además duelos singulares. El arma, digamos, más típica era la espada. Cuando hablamos de espada debemos pensar en una espada de metal, no de un metal concreto que podamos conocer en la Tierra, dado que la metalurgia en Star Wars es diferente, y de hecho la metalurgia dentro del Imperio Sith no se conoce exactamente en qué consistía, qué elementos eran. Sí sabemos que eran metálicas, que estaban forjadas, que además de ser forjadas eran introducidas en pócimas y en y sometidas a sortilegios, con lo cual se imbuía a ese metal forjado también de poderes del reverso tenebroso, y eso hacía que esas espadas, entre otras cosas, pudiesen soportar el contacto con armas energéticas, con blasters, con láser, incluso con algún sable láser, si lo hubiese habido en esa época, y además visualmente a veces despedían rayos o estaban envueltas en rayos, sobre todo si un usuario de la fuerza la empleaba con otro, porque aunque estas espadas las podía manejar alguien que no fuese un usuario de la fuerza, para esa persona era simplemente una espada de metal, pero para el usuario de la fuerza era un arma que contenía, por así decirlo, energía oscura que él podía utilizar. Eran espadas, como digo, de esa época, del 6900 al 5000 antes de la batalla de Yavin, con unos pesos en función del tamaño que iban desde los 3 a los 6,5 kilos. De hecho, había espadas realmente grandes, de más de un metro y medio, que utilizaban sobre todo, no ya los guerreros Masashi, que para esos utilizaban espadas con menos contenido mágico, sino grandes señores, y que para poder mover esos espadones y además con esas energías tenían que utilizar a la vez su fuerza, ¿no? La fuerza, vamos. Se conocen varias espadas. Las espadas más famosas pertenecían al rey Omin. Este luego las dejó en herencia. Una de las espadas de Omin, por ejemplo, perteneció a Freedom Nat. Y otra de las grandes espadas que se conoce es la espada de Nagasado, ¿no? Se sabe, de lo que he dicho antes, que en la bóveda negra del templo hay varias espadas de los antiguos Sith. En concreto se sabe que está la espada ancha de Zuhar, esa se sabe que estaba ahí, porque esa espada la consiguió Mace Windu en una época que para nosotros es muy conocida, ya que es la época en la que están centradas las películas, aunque no se ven las películas, esto forma parte del universo expandido, lo que, como he dicho antes, no se sabe qué pasó con esta espada ancha cuando el templo cayó, si se consiguió sacar y en su caso a dónde, o si se la quedó Palpatine y qué hizo con ella. Uh-huh. Bueno, pues sigue ilustrándonos sobre este material. Bueno, la siguiente arma que vamos a ver es el Parang. Para describir un poco el Parang debemos imaginar como si fuese una espada, de hecho es una espada que está angulada con 90 grados, con lo cual se convierte en una especie de boomerang, y de hecho ese era un poco su sentido, porque era un arma que se podía considerar arrojadiza. Tú lanzabas esta espada contra un enemigo, si fallabas el tiro, la espada volvía a ti, como si fuese un boomerang. Si alguno va a internet, a Google, y mete Parang, verá que el Parang existe. De hecho, es una espada con esa forma, más que una espada, un cuchillo, que es de origen malasio, y de hecho el nombre está sacado de ahí. Se supone que vieron este arma, les gustó y la traspasaron a lo que es la historia de los Sith. En el universo expandido se nos cuenta que es un arma vieja que está heredada de las armas que utilizaban los macheteros reales de Casimir, que era un antiguo líder Sith anterior a la llegada de los Jedi exiliados, y esta espada curva la conocemos porque es una de las armas que utilizaba la tribu perdida de los Sith, de la que tuvimos noticias muchísimos miles de años después, ¿no? Y por eso se conoce un poquito este Parang, si no sería un arma que se habría perdido un poco en la historia antigua. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir conociendo más armas de estas. Bueno, dentro de lo que son las armas de filo, la última que vamos a citar es el Sikar, que también se llama la daga de los asesinos. Esta es una arma muy curiosa. Debemos imaginarla como una hoja del tamaño aproximadamente de un antebrazo. Es una hoja además que no es de metal, es una hoja de cristal. Lo que pasa es que ese cristal está pintado de un producto que le da un color prácticamente blancuzco, casi plateado, El sentido de este arma, y se llama la daga de los asesinos, porque era un arma que estaba pensada para acuchillar a corta distancia, y una vez que se acuchillaba y toda la hoja de cristal estaba dentro del cuerpo, se giraba el mango para romperlo y esa hoja de cristal se quedaba dentro. Era una hoja que estaba impregnada en venenos y en alquimia Sith, y por lo tanto, como no se podía sacar ese veneno, esa magia oscura empezaba a actuar sobre la víctima y acababa con ello. Esta es otra de las armas que pertenecía a la que he citado antes, la tribu perdida de los Sith, y sabemos de su existencia porque este arma luego fue empleada por un equipo de ataque Sith, se llamaba así, equipo de ataque Sith de esta tribu perdida, que intentó acabar con Luke Skywalker. No lo consiguió, pero sí durante el ataque consiguió utilizarla Vestral Kai contra el maestro Yubar Sal, y de hecho el maestro Yubar Sal murió por culpa de este Sicar. Fue en ese momento cuando se tuvo conocimiento de este arma y cuando se catalogó. Bueno, me imagino que en un momento determinado todas estas armas se quedarían un poco obsoletas cuando ya se empezaron a fabricar las armas energéticas, ¿no? Porque me imagino que cualquiera de estas armas, pues frente a un sable de luz, ¿no?, que lo corta todo, pues no podía resistir, digo yo. O sea, o había armas de metal que pudieran resistir una embestida de un sable de luz. Las antiguas espadas Sith, con, como he dicho antes, envueltas en energía oscura, estas podían repeler los ataques energéticos, y de hecho lo hacían. Si disparabas con un blaster, que en ese momento había blaster, lo desviaban. Ah, sí, vaya. Pues, bueno, pues no sé si te queda alguna cosita más que decir. Sí, me queda una, que es el Lambarok. El Lambarok es un dispositivo que se pone en la muñeca, y entonces dentro de ese dispositivo van una serie de discos metálicos que están impregnados en veneno, y entonces con un giro de muñeca esos discos se lanzan, salen unos cuantos discos, y pues si se clavan o cortan en el enemigo, pues le producen un envenenamiento. Es un arma que a corta distancia funciona bien, a media y larga distancia no funciona muy bien, porque los discos tienen, digamos, una forma de dispersarse que no los hace eficientes. Si en un usuario de la fuerza, que había algunos, por ejemplo, guerreros Masasis con algún conocimiento del reverso tenebroso, que conseguían con la fuerza agrupar esos discos para que no se dispersasen en exceso y eran también eficaces a corto plazo, era un arma que tenía origen en un arma todavía muchísimo más primitiva de la raza Sith, que en su día lo que tiraba no era discos de metal, porque todavía no conocían la metalurgia, sino discos de piedra y de madera. Es una evolución, digamos, de ese arma. Luego, además, este Lambarok se refinó un poco más, y en vez de ser un arma de muñeca, se colocó en la punta de una especie de lancha, de lanza hacha bastante grande, que con un giro lanzaba discos, pero que además esa lanza se podía utilizar, pues eso, como lanza, o por la punta, que tenía una especie de pequeña hacha también como hacha. Era un arma sobre todo de los guerreros Masasi, que luego en combate ya contra los Jedi y tal, pues no se llegó a usar porque no era eficaz. Muy bien, Coronel Kurz, pues como siempre, sumergiéndonos aquí en un mundo pues completamente desconocido, aunque sabemos que es un mundo muy muy popular, pero joder, o sea, la de cantidad de cosas que no sabemos la gente corriente es superior a la cantidad de cosas que sabemos. Sí. Y no hemos hablado de los venenos. Si quieres, te comento los venenos rápidamente, porque el tema de los venenos estaba muy utilizado en lo que era el Imperio Sith. De hecho, aunque hay grandes creadores de venenos en la galaxia como los Malkí, se cree que se cree y casi se da por seguro que los Sith eran los mayores creadores de veneno. Además, utilizaban venenos de dos tipos: uno para uso con sus propias tropas, porque era un veneno que lo que producía era una especie de frenesí sangriento que infundía más ansias de combate, y había otros que eran de tipo mortal, que lo que hacían era o bien producían la muerte o alucinaciones o parálisis y demás. La forma de administrar esos venenos a veces era con pequeños elementos explosivos, pero generalmente era con algunas ampollas con aguijón o con algunos pinchos que se llevaban en las muñecas. Entonces, cuando se estaba en el combate cuerpo a cuerpo, se pinchaba y se inoculaba el veneno. Como la raza Sith era una raza que se curaba muy pronto de las heridas y que se adaptaba muy bien, y era una raza que era muy combativa entre sí, porque tenían muchas enemistades, los venenos de los Sith se cambiaban prácticamente de continuo, porque los cuerpos de los Sith se terminaban acostumbrando y había que buscar nuevas soluciones y nuevos venenos. De ahí que la panoplia de venenos que conocían los Sith es sin duda la más extensa de la galaxia. Y en cuanto a defensas, ¿también estaba esta gente tan versada? Armaduras, escudos, yo qué sé, cualquier cosa en este plan. Sí, en esa época debemos pensar en ellos un poco a veces casi como guerreros, no voy a decir medievales porque no estaban tan acorazados, pero sí llevaban protecciones de brazo, de piernas, llevaban petos, cascos, llevaban un montón de armaduras, o sea, de piezas de armadura más ligeras que lo que podría ser un caballero medieval de nuestro mundo, pero que protegían un poco pues de esto, de flechas, que también se utilizaban flechas, de los discos, de las espadas y demás. Bueno, con el curso, pues ya para finiquitar, no sé qué más preguntarte, así que respóndelo tú. Pues nada, que la gente no se agobie si no conoce todas estas cosas, porque son cosas muy, muy, muy del universo expandido, que o se han leído cómics o libros, o se han leído guías, porque hay guías interesantes como guías del lado oscuro, guías del lado luminoso, o este tipo de cosas no se comentan. Yo no sé hasta qué punto resultan interesantes a la gente. A mí me ha parecido que es interesante. Yo le pido a los oyentes que nos digan si este tipo de cosas les interesa y seguimos con este tipo de cosas o traemos otra. De hecho, voy a hacer algo que no solemos hacer. Yo estoy dispuesto a admitir alguna petición, y si alguno nos quiere hacer por escrito, en correo o en Facebook, una petición concreta sobre un punto determinado, pues lo intentaremos buscar, siempre y cuando tenga fuste, ¿no? Que no sea una pregunta muy particular, sino que sea sobre un tema que nos dé tiempo pues para hacer 20, 25 minutos, media hora. Pero por favor, organizar, esto se lo digo a los oyentes, organizar vuestros correos y vuestras peticiones y mandadlo de verdad a los sitios donde lo podamos leer, porque si lo dejáis por ahí en un comentario en iVoox o si lo dejáis por ahí perdido, pues es posible que no lo que pase desapercibido. Si nos escribís a orbitaendor@gmail.com, estupendo. O si no, pues por un mensaje privado a través de nuestros Facebook correspondientes. Bueno, Brunel Kurz, pues hasta el próximo expediente Star Wars. Venga, o hasta el próximo programa de LOD en el que pueda estar. Nos despedimos de vosotros, como siempre, hasta la próxima semana. Las músicas Creative Commons que se han utilizado correspondían a los artistas Epic, Soul Factory, Coque Noven, Celestial Ion Project y Nightbringer. Quisiera aprovechar este momento para dar las gracias. Otra vez. Sí, he dado tantas veces las gracias desde que Lode existió que parece una especie de ritual recurrente. No me importa. Tengo que dar las gracias. Durante 3 semanas os hemos ofrecido 4 programas de lo mismo. 4 monográficos de perdidos. Digo 3 semanas porque la semana pasada os ofrecimos la tercera y la cuarta parte en un margen de 3 días. Fue un auténtico maratón. 2 programas en una sola semana. Y sé que la serie tiene detractores y muchos oyentes que, aunque no la odien ni la desprecien abiertamente, sencillamente no son seguidores. Y como suele ser habitual en estos ciclos de programas monográficos, esto ya lo vimos con Spider-Man y con Batman, los primeros programas hacen muy buenos números, pero los últimos se descargan no peor, sino bastante peor que los primeros. A pesar de que el nivel de éxito en descargas y escuchas online ha estado bastante bien, o sea, la respuesta ha sido importante por vuestra parte, no ha sido tampoco aplastante. Pero Perdidos ha sido probablemente el tema más elogiado y mejor recibido por los verdaderos fans del producto. Esto lo voy a explicar. Habíamos visto reacciones furibundas por parte de los fans de Perdidos en muchos foros de internet. Esto nos había puesto un poquito en guardia. Sabíamos que si no lo hacíamos bien, los seguidores podrían echársenos encima, los más extremos. Pero no ha sido así. No hemos recibido ni un solo mensaje irrespetuoso sobre la labor que hemos realizado. Todo lo contrario. Jamás hasta el día de hoy hemos recibido tal cantidad de mensajes afectuosos y cargados de cariño. La gente que de verdad seguía Lost nos ha hecho llegar sus mensajes de agradecimiento por nuestra labor. Recibimos muchos mensajes de afecto, pero que un único tema haya cosechado una respuesta tan efusiva es algo que nos ha sorprendido y que nos encanta, del derecho y del revés. Por tanto, esos últimos 4 programas que han precedido a este que escucháis no han sido un éxito tan enorme en cuestión de descargas como otros programas que hemos hecho, pero sí han sido los que han provocado la respuesta más emotiva que hemos recibido por parte de los fans de un producto determinado desde que empezamos nuestra andadura con este proyecto. Han sido menos oyentes que han mostrado interés, pero de verdad han quedado mucho más satisfechos y han sido mucho más agradecidos. Y os doy las gracias a todos los que nos hicisteis saber que nuestro trabajo os había gustado y a todos los que han recuperado la serie o a los que la han empezado a ver, gracias a nuestros programas. De nada. Ha sido un placer. En otro orden de cosas, mi micrófono de condensador está empezando a joderse. Me da muchísimos problemas. Intento editarlo para que no se note, pero estoy hasta los huevos de él. Así que, si de verdad, como hay algunas personas por ahí que parece que están empeñadas en gastarse el dinero en algo, si de verdad hay gente que está dispuesta a donar dinero o a estar dispuestos a aportar unas cifras impresionantes si hacemos una campaña de crowdfunding para Dios sabe qué, pues oye, que se ponga en contacto conmigo y ya le digo cómo ponerme las cosas fáciles. No lo digo en serio, pero tampoco lo digo exactamente de broma. Sé que esto me puede hacer quedar como un cara dura, pero bueno, yo lo dejo caer porque nunca se sabe. Sin más, espero que el programa de esta semana, de corte más habitual, con secciones varias y un poquito de variedad, os haya gustado y esperamos que nos encontremos la próxima semana, donde nosotros estaremos aquí, de un lado del micrófono, y esperamos encontraros al otro lado de los auriculares o altavoces. Si no ocurre ningún cataclismo social o natural, esto seguirá siendo La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, mientras llega la próxima entrega de Lode, Defiende tu imaginación. Es lo mejor que tienes. la órbita de la órbita de la órbita.